No, estamos en tu radio online. Exactamente, esto se llama Con Mi Conexión. Exacto, exacto. Y la voz agradable que escucharon hace un momento, exacto, que no es ni la de yo ni la mía, pertenece al buen Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Alias Warren. El dueño del changarro. Exacto, exacto. No. Que nos puede sacar en cualquier momento. Pero no cañón, lo ha hecho. No lo ha hecho, afortunadamente. ¿Qué más? Tenemos mucha gente por introducir. Gente. No sé si la están viendo, ¿no? ¿Se están viendo ellas dos por Messenger? No. No, pues... Ahorita. Bueno, pero es importante... Podemos hacer un paneo. Es importante que presentemos a todas las personas que se encuentran, exacto, con nosotros el día de hoy. Por nuestra jefa, porque tú tienes una labor importante a nuestra jefa esta tarde, ¿no? Sí, Lorna el día de hoy. Tiene muchas cosas que hacer. Una labor importante que hacer. Saluda a la gente, por favor, Lorna. Hola a todos, chicos, con Mi Conexión, ¿cómo están? Quiero decirles... Dilo. Que el espacio de Lorna cambia de horario. Eso es todo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Aprovechando el comercial. No, sí, adelante, pero ¿qué pasó? De 7 a 9 de la noche. Lo que pasa es que los jueves de 7 a 9, mucha gente me lo empezó a pedir, que no alcanzaban a escuchar o el principio, entonces lo recorriera. ¿Tienes problemas con tu micro, nena? Tienes que agarrar el micro de las de acá porque... A ver. Ahí estás perfecto. Ahí estás perfecto. Exacto. ¿Pasó algo extraño? Bueno. No. La situación es que el espacio de Lorna va a estar de 7 a 9 de la noche todos los jueves. Por favor, no dejen de escucharme. Claro, que eso es todo. Especialmente. Esto es muy importante. Es muy, muy porque particular. Como tú sabrás, el gran cómic que México espera, llamada Joey's League, no solo tiene una historia en sí que el gran Cacha y el gran Charlie van a dibujar. Y obviamente el gran Mark. Gran historia. Gran Mark hará la portada. Tú ni la has leído, compadre. Tú ni las has leído. No lo has leído, Paco. Nunca lee las cosas que yo hago. Yo creo que la primera página dijo, ¿neta? Creo que nomás leyó donde decía, escrito por Carlos, Joey Moisés. Y ahí ya. Pero además van a haber gente que va a hacer pin-ups para esta gran historia, para este gran cómic. Me gustaría mandar un saludo a Alejandro García Bordas, a The Anger, Copke, a Roy. Y cada uno a Rulo Skywalker. Le ha pedido así como cosas así de... Y cada uno, pues obviamente, ¿no? Sí, lo van a hacer a cambio de... Exacto, y no sé qué ando ofreciendo... Exacto. Para que le hagan un... Porque así de ofrecido soy yo, ¿no? Entonces, pero no, una no persona... No es contigo, compadre. Exacto, una persona de ellas, el gran Chicken Master, me ha pedido que obviamente no necesita nada de mí, pero necesita algo de ti. Entonces, si podrías, no sé, mandarle... ¿El maestro Pollo? El maestro Pollo. ¿Puedes, no sé, mandarle un saludito lindo, bonito, sexy... Porque yo necesito ese el Chicken Master lo que recibe. Sí, porque me va a dar un pin-up bien lindo, ¿no? Uh-huh. Entonces como que estaría. Y además creo que va a meter hasta tres personajes dentro de la historia. ¿Sí? Entonces como que muy lindo, ¿no? Uh-huh. Si le mandas, no sé, como un saludo muy muy tierno, así muy cariñoso. Grrr. Sí, ¿no? tú sabes, lo has hecho antes, Lorna. Ah, claro. Hazlo por mí. Pero bueno, sí. Solo porque me lo pide. Gracias. Pues uno hace lo posible. Suéltelo. A ver, vas. ¿Pero qué cosa linda le puedo decir al maestro Pollo? Un saludito, pero sentido, bonito. ¿No? Hola, ¿cómo estás? En un tono que se por favor, escucha mi programa. Exacto. Okay. Cosas así, ¿no? Hola, Chicken Master. Soy Lorna. Ojalá escuches mi programa. Te mando un beso. ¡Mua! Que eso ya es bastante, ¿verdad? Es más que suficiente. Ya el pobre hombre ahorita está sudando frío. Ya le tiembla la patita y toda una cosa. ¿La patita de pollo? Exacto. Ok. Bueno, y pues ya, eso fue todo. Muchísimas gracias. Eso es más que suficiente. Gracias, Lorna. ¿Satisfecho, Chicken Master? Yo creo que sí. Y si estás satisfecho, nos puedes decir qué tan satisfecho estás a través de nuestro Messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Y además tenemos otro Messenger, que es msn@2radioonline, con una O en medio, .gmro.com.mx, para aquellos que quieran entrar también ya al Messenger de la estación y poder charlar, exacto, el día de mañana con Lorna o el día de lunes con Ángel y Dazzler. Y el día de hoy. Con una persona muy importante. La nueva chica con Mi Conexión. La nueva adquisición del programa. Exacto. Los muchachos, les ruego, no, por todos los santos. Espera. Si no. La palabra exacta es pip, pip, pip, pip. Ojo. Mucho ojo. Hasta para acá. Para que te vean acá en cámara, por favor. Para que vean de lo que estamos hablando. Ok. Véanla. Véanla. Muy linda. ¿Se ve bien, Ángel? ¿Se ve bien? Muy bonita. ¿O no? A ver, Ángela. Todo un primor. Pero, nena, ¿podrías decir al micro cuántos años tienes? 13. Tiene 13 años, señor. Tiene 13 años, niños. ¿Ok? 16, 17. Ya si ustedes quieren aventarse ese trompo al uña, adelante. Adelante. Pero 13, niños, 13, no. No. No. A ella nos la respetan, por exacto, favor. Por favor. Como dice Lorna Chinchín, el que... en serio. En serio. Esta vez no, pero señorita... Termina en el MP, así de fácil. ¿Eh? Así, ¿eh? Preséntese, por favor. Diga su nombre. Ana. La señorita Ana, que el día de hoy la conoceremos como Magic. Alias Ileana Rasputín, pero hoy la conoceremos como Magic. ¿Quieres decirle algo a la gente que te conozca un poquito más? Preséntate, dinos de ti. ¿Por qué estás el día de hoy acá? ¿Qué me gusta hacer? Bailar, escuchar bailar, música. Escuchar música, muy bien. Ah, estás ahorita descansando de la escuela, me imagino. Sí. ¿Cuándo regresas a esa basura llamada escuela? El 24, y no es basura, amo mi escuela. ¿Te gusta la escuela? Es cierto, qué hipocresía. No, vela, Paco, claro. Ha de ser popular. Claro, Paco y yo claro, no éramos los niños populares, claro. Éramos los... No, bueno, yo sí me voy a la escuela por ¿sí? las otras razones, porque yo sí soy re-nerd, compadre. Yo sí, no, yo estaba gordo y feo, ¿no? Entonces estaba yo recluido, exiliado. Y no eras, tú sí pasabas de panzazo en todas las materias. Sí, pasaba de panzazo en las materias. Era gordo, feo, asqueroso, nerd, con lentes, pero tonto. Entonces era como nerd, eran unos pocos nerds tontos. ¿Era? O sea, ayer... A ver, hoy amaneciste distinto. ¿Quién tuvo una computadora que le entró un virus y que cada año, o mejor dicho, cada mes, algo dejaba de funcionar? Desapareció el panel de control, desapareció el audio, bueno, desapareció esto. Bienvenida. Y yo le dije, oye. Gracias por estar con nosotros. Ajá, ¿no? Claro. Ahí claro. Encárgate del Messenger. Y chamacos, una cosa que tenemos que decirles. Dilo. Además de, ojo, en serio. Hay mini. ¡Ojo! ¡Ay, mini! ¡It's on, bitch! Exacto. Exacto. Además de eso, tenemos como un nuevo gimmick en la página de 2 Radio Online, que exacto. Es http://2.diagonal/diagonal 2 Radio Online, 2 Radio Online con el O en medio, .gmro.com.mx, exacto. Que es un chat en línea, exacto. O sea, en la página, que está siendo patrocinado por Mibu o Mibo. Entonces, aquellos que entran a la página y quieran entrar a partir de este chat a charlar con nosotros, les rogamos, por favor, que donde dice pon tu nick aquí, lo pongan. Pongan tu nick aquí, porque si no, nuestra queridísima, exacto, Magic no va a poder decirnos. Y eso que nos diga, dice mi Bugest 400-892. Pues no. No. Pongan ahí un nombre, nick. Un nombre, ¿no? Lindo, nomás, exacto, para que sepamos quiénes son ustedes y los podamos saludar y felicitar. Sí, alguito, ¿no? Entonces, algo por ahí. Entonces, nos pueden contactar a través del chat que está en la página. Nos pueden al mismo tiempo contactar a través de comic-conexion@hotmail.com y además también a través del messenger de la estación, que es msn@2radioonline con una sola O en medio, .gmro.com.mx. Entonces hoy no hay excusa para no contactarnos. Nos pueden contactar a través de varios lugares. Y bueno, yo creo que ya estamos todos y la señorita. Y además Magic, pueden también, ¿sí?, checar con nosotros, ¿sí?, a través del blog. Claro. Como toda la vida tiene. La semana pasada sí ya pude por fin, dime, por primera vez en meses, subir el programa a tiempo. ¿No? Lo cual siempre es bueno. Claro, lo pueden escuchar el de la semana pasada en caso de que se lo hayan perdido en http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Okay. Porque además el programa pasado tuvimos de invitado aquí a un artista mexicano que está haciendo carrera en Estados Unidos. Ajá. A Ramón Espinosa. Ramón Espinosa. Que no es tu primo, porque lo escribe con Z. No es con Z, él es de otra rama del Espinosa. Pues no es pariente. Exactamente. Y el señor sacó o vino a promocionar su novela gráfica llamada Pretorian, ajá, en la que él proporciona todo el arte, toda la parte gráfica. Entonces la pueden checar en cualquier tienda. Sí, es que es, de cómics, lo correcto es http://www.outlawentertainment. Okay, porque creo que es Outlaw. Básicamente vayan a http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com, porque ahí están todas las ligas. Ah, qué bien. Cosas, pues ya le hicimos ese favor a Ramón Espinosa, porque lo que él estaba muy preocupado de que mucha gente no sabía que salió el cómic, que no sabía si las tiendas lo iban a comprar, si la gente le iba a querer. Pues bueno, ya tienen oportunidad de al menos verlo, ya sabrán ustedes si lo compran o no. Exactamente. Yo desafortunadamente tengo muchas cosas que hacer y no lo he podido leer, pero creo que voy a tener una larga semana próximamente en donde no tendré muchas cosas para entretenerme. Entonces tendré que leer el Pretorians más que nada, porque la próxima vez que venga Ramón podemos hablar ya más profundamente de ese cómic. Así es. Y también me gustaría en serio darle unas gracias muy, muy, muy grandes a una gran persona, a nuestro buen amigo Lioco, que la semana pasada nos mandó el link para subir el programa al blog, que es... http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Exacto, lo mandó, si estoy lo correcto, 32 o 38 minutos terminando el programa. Por ahí. no tengo palabras para agradecértelo, en serio. Aunque no lo hayamos usado, se te agradece el hecho de que hayas pensado en nosotros y nos hayan mandado a la liga. Muchísimas gracias de nuevo. Si lo quieres seguir haciendo, también te lo agradeceríamos, porque estoy seguro que a nuestro buen amigo Warren se le olvidó empezar a grabar el programa muy el día de probablemente hoy. ¿Verdad? Cosa de la vida, ¿no? Entonces, ya está grabando, pero los primeros minutos se perdieron. Exacto. Entonces, Mario, mi queridísimo Leoco, hoy más que lo nada, agradeceríamos, ¿no? Te lo agradeceríamos. Detallito personal. O a Dragón Azul, que también la semana pasada, igual que todas las semanas, en el blog de Comicorp, que es comicorp.blogspot.com, pueden escuchar el programa también unos minutos después de haber terminado. En la semana Dragón creo que no nos lo envió, pero no importa. De todas formas, lo hizo por mala onda, lo hizo porque oyó lo que estábamos diciendo. Exactamente, entonces de todas formas se le agradece, y como siempre el esfuerzo de subirlo y de tenerlo siempre pendiente en la página de Comic Corp. Y de en hecho, cualquier caso, gracias a todos. Uh-huh. Sí, sí. Y gracias a la gente de La Covacha, a toda La Covacha, a toda la gente de Comic Corp. En fin, a toda la gente que siempre ha estado con nosotros, al gran Tabomán, a Copke, a Juan José Colín, que siempre está con nosotros y es de los primeros en comentar en el blog, a Javier Sauri, en fin, un montón de gente. De hecho, vi que Rulo Skywalker le gustó mucho la entrevista de la semana pasada y dije, gracias, porque honestamente yo pensé que estábamos como que nomás perdiendo el tiempo y cotorreando, pero si algo dijo Ramón que te llamó la atención y que te gustó, qué bueno, ¿no? Y en particular, en el caso de Waco, que hay que decirlo, pueden leer su tira en la página de Asamblea Comic, que es, si no estoy mal, comiqueros.blogspot.com, pero en cualquier caso también pueden checar en el blog de Comic Conexión, está en la parte de las ligas, Asamblea Comic. Ajá. Está publicando ya una tira, creo que semanal o algo así. Entonces el señor es un dibujante y bueno, si algo dijo Ramón que le pudiera ayudar, qué bueno. Exacto. A él y a todos los demás dibujantes que nos escuchan. Y también pues me gustaría decirle, así como Rulo Skywalker, como el Chicken Master y otros grandes dibujantes que están participando en este sueño llamado The Joey's League. Pesadilla. Si alguno de ustedes les gustaría contribuir a algún pin-up o quieren ver los personajes, quieren conocerlos, lo único que tienen que hacer es mandarme un correo a comic-conexion@hotmail.com y decirme, hey, yo quiero contribuir a algo, me gustaría conocer a los personajes o cuéntame algo acerca de ellos. Y si quieren hacer cómic de veras, ir a otro lugar o hacer otras cosas, ¿no? Como no sé, vender mole los domingos. Tú lo que pasa, Paco, es que no entiendes la sutil belleza. Claro, claro. Que incorpora. Es como ayer, me recuerda exactamente el día de ayer. ¿Qué pasó? Tuvimos la oportunidad, gracias a Paramount Pictures. Exacto. Y a Lorna, y los grandes quehaceres de Lorna como directora de estación. Exacto. Que nos consiguieron los pases para ir a ver la premiere de G.I. Joe, de la cual hablaremos al final. Un segundito. Unos aplausos, por favor, nomás para G.I. Joe, Para G.I. Joe y para Lorna en particular. Sí, porque, sí. O sea, unos aplausos. Sacarle pases de prensa a Paramount. Y es como sacar sangre de las piedras, mano. Y fueron dos. No uno. No. Dos. ¿No? Gracias, sí, al orden. Muchísimas gracias. Hablaremos de Paramount, sin duda. Pero decías. El día de ayer me recuerda tu diálogo. A ver. Escuchábamos a estos críticos de. De cine. De cine, ¿no? Que decían: es que, ¿cómo es posible? Por eso se pueden comer cualquier cantidad de porquerías que les recetan. Señores, si van a ver una película llamada G.I. Joe, The Rise of Cobra, esperando a ver el séptimo sello de Ingmar Bergman, los que tienen el problema son ustedes. Exacto. ¿No? Y después gente ahí riéndose. Y nosotros nos empezamos a burlar de ellos. Viendo, hay una parte del póster que es preciosa porque está la baronesa con toda la ropa pintada sobre el cuerpo. No es tallada, pintada sobre la piel. Es como un cómic casi. Dando un sutil tres cuartos de espalda para que veas la parte más encantadora de la señorita. Sí, es que Sienna Miller. Exacto. Es lindísima y tiene un cuerpo precioso. Y tú y precioso. Yo con el crítico enfrente, ¿no? Ajá, sí, no. Diciendo, creo que está tratando de simbolizar algo. Exacto, la idea de darle la espalda a la sociedad. Exacto, sí, claro. Y la maldad que representa el lado oscuro. Exacto. El lado oscuro. Entonces, dándole la espalda al bien. Básicamente, igual que ese póster y el simbolismo que maneja. Sí, sí, sí. Que está realmente al nivel de Tarkovsky. Eso me recuerda a tu Joey's League. ¿Tú has visto a los personajes de Joey's League? ¿Qué tan magníficos son? Brillantes, ¿verdad? Yo digo que vayamos un corte, Warren. ¿Tú quieres ir un corte ahorita? Antes de regresar un corte, ya a tema. Antes de un corte. Es cosa, ¿cierto? Sí, sí, tenemos algunas cosas que regalar. Cierto. El soundtrack de Terminator, que tiene allí música original de Danny Elfman. Entonces creo que sí vale la pena. Si se lo quieren ganar, ya les dije que originalmente lo único que tenían que hacer era mandarme un pequeño mail diciendo, para no ser una trivia como todas las demás trivias que hemos hecho acá, algo muy simple nomás, díganos cuál es su personaje favorito de toda la saga. Además, ¿qué vas a hacer? ¿Qué diablos puedes hacer una trivia de Terminator en realidad? Pues es que si ya viste la película, te la sabes toda, ¿no? Exacto. Es más para ver quién es más inteligente. ¿Quién hizo el primer cómic de Dark Horse en 1991? No, como... porque eso seguramente... Seguramente es, mi Dark Horse lo sabe, compa. O decir, en Alex Ross, ¿cuál fue el primer cómic de Terminator? Hizo, ¿En qué año y cómo se llamó y quién lo escribió? No. Son tres, nomás. Es muy simple, ¿no? Más tienen que decirnos más o menos qué personaje les gustó de la saga. Contamos únicamente las cuatro películas. Exacto. No contamos Terminator de Sarah Connor Chronicles, porque aunque sale la hermosísima River o whatever. Es se me olvidó su nombre, no se me acuerda. Pero sí, hace de River Tam en Firefly. Exactamente. Es River Tam, pero es River Tam. Se me olvida su nombre en la vida real, pero tiene un nombre rarito. Sí, tiene un nombre rarito. Sí, es hija de Summer algo. El caso es preciosa ella, que me cae tan bien, pero qué mala serie. Es muy aburrida. Summer Glau. Summer Glau. Aquí tienes el micro. Eso es todo. No importa, nos dijo que se llama Summer Glau. Summer Glau. Lo dijo Spike Valentine. Spike es en todo. Un saludote. Es una cosa. Él siempre está. Nunca lo saludamos al principio. Qué lástima. Porque Spike siempre está. Spike, Gorky siempre están. Un saludote a ellos. Y un abrazo, hermano. Exacto. Oigan, aprovecho y les doy todos los... Venga. Ah, pues claro, aunque deberías hacerlo Magic, pero se fue al baño, Magic, ¿no? Es que tuvo que... corriendo al baño. Es que ya les dijimos... No se metan con ella. No, ¿qué fue lo primero que les dije? Chiquita. No, ya en serio. Menudita. Tiene 13 años. No, es que no solo chiquita en edad. It's on, bitch. En cuerpo. Véanla, a ver, saluda a la gente. Es una niña, por favor. Vean eso, no se metan con ella, en serio, no sean crueles. Sí, mucha gente... Ya me desconectaron, ya tiraron el monitor, no importa. Pasamos por ahí, Lorna, usted díganos. Santos dice, saludos, es la primera vez que escucho su programa en vivo. A ver, lo quería decir Magic, ella hace las memorias. No, mi vida. Venga. Dilo, por favor. Dilo. Es más, no sabemos qué dijo. ¿Qué dijo? Oye, ¿Quién dijo tal Amaranthus? Amaranthus. ¿Qué dice? Saludos, es la primera vez que escuchas. Tienes que agarrar el micro como lo tengo agarrado yo, porque si no se desconecta. Este micro es una cosa. A ver, ya estás, es todo tuyo. ¿Otra vez? Saludos, que es la primera vez que escucho el programa en vivo. Ah, magnífico, gracias por escucharnos. Saludos. Y especialmente en vivo, ojalá y te interese algunas de las cositas que tenemos para ti. ¿Algo más? Que yo... ¿Joey? Sí. Eres muy buena onda, pero que tu música no prende a Chicken Master. Yo estoy contigo, Chicken gracias, Master. Gracias, Chicken Master. No te diré absolutamente nada. De hecho no, porque me encanta cómo dibujas. No prende. No, yo prendo bastante. No prende. ¿Quieres que me quite la camisa? Oh, Dios, no. ¿Quieres que me quite la camisa para que veas cuánto prendo? En nombre de la humanidad, no. Por ¿quieres amor que me quite al mundo, no? Entonces no vuelves a decir que no prendo. Di que estoy trayendo el sexy de regreso, dile. Di que estoy trayendo el sexy de regreso o la playera sale fuera. Paco, una más y tú sabes que lo hago. ¿Qué más tenemos? Tú sabes que lo hago. ¿Qué más tenemos, señor? A ver, dime. Recuerda que el sale de Zares se enoja por este tipo de tonterías. El sale de Zares... ¿Sabes qué puedo? ¿Ya estuvo? Yeah. Pero bueno, les quiero decir, el Terminator, nomás mándenos un correo a comic-conexion@hotmail.com. Díganos qué personaje les late y como que por qué. ¿Y por qué? Ya. A mí curiosamente, ya. Kyle Reese me cae súper bien. Porque ni un de Sarah Connor. ¿Sí? Es que, bueno, Sarah Connor es muy buena en la primera. En la segunda. En la segunda. Es que la primera es buenísima. Por el tipo de personaje que es, pero la segunda... Más por la maduración que tiene toda la película, ¿no? Que empieza como una chica prácticamente delicada. Es una mesera. Exacto, es la chica en peligro y el final... No, es y muy, lo que muy hacen bonito con ella para la segunda parte, todo lo que hace por su hijo, por John... Es magnífico. Por asegurar el futuro de la humanidad es una cosa... Pero a mí lo que me encanta de Kyle Reese, él sabe que está yendo solo a pelear con una de las máquinas de matar. Sí. Más, obviamente se va a tener que echar a la policía y todo eso, y lo hace... Por digamos, este amor que siente por Sarah Connor, aunque no sabe quién es, y por el respeto y admiración que le tiene a John Connor. Que de hecho, más que amor a Sarah Connor, es como el reconocimiento que por ella, el salvador de la humanidad. Pero recuerda que hay varios momentos donde él va a sus flashbacks y recuerda cuando él veía la foto, uh-huh, y veía algo en esa foto, y como que se quedaba viendo la foto. Pero mucho que ver por su relación con John Connor. Ah, pero John Connor sí es magnífico. ¿Cómo habla de John Connor? Es buenísimo. Básicamente, ya les dijimos dos pistas a aquellos que no hayan visto las películas, que hayan vivido con la piedra durante los últimos 30 años. Exacto. Y se pueden ganar el soundtrack de Terminator. También obviamente tenemos el DVD de Superman Returns. Qué mala. Ey, es gratis. ¿Qué les puedo decir? Sí. Mark se la quiere ganar, pero ya sabes, Mark, tienes que contestar las tres preguntas que dije la semana pasada, que nadie las contestó, curiosamente. Mark. La pregunta que tú tienes que contestar es, ¿cuál es el único cómic de Superman que ha ganado un premio Eisner en los últimos años? Ahora está Superman. ¡Ah! No dije absolutamente nada. El primero que responda a partir de este momento en el guión, en el mail que es comic-conexion@hotmail.com. Exactamente, ya que yo le soplo la respuesta, tiene el DVD. Ahora está Superman. Mark, ahora seguro está yendo hacia su casa. ves lo que haces, ya le arruinaste el premio. Y también quiero decirles que gracias a Zombie Edmasher por todas las playeras hermosísimas que nos dio. Un saludote a Charlie. Hermosas todas. Y la gente que las ha recibido está muy contenta con, exacto, las playeras, con los diseños, con la calidad de las playeras. Ajá. Entonces qué bueno que Zombie Edmasher tuvo la visión de decir, les vamos a dar unas playeras. Exacto. Vamos a confiar en Comic Conexión. ¿Por qué no? Exacto. Además me gustaría decir que la playera que se ganó Emilio de los Warriors, hasta ahorita no me ha mandado un correo para decir, para que se la entregue. Entonces, Emilio, por favor, si la quieres, chido, dinos cuándo nos podemos ver para que te la entregue. Si no la quieres, pues regrésala, digamos, y dame chance de regalarla, porque, exacto, como que todavía sigue flotando y Paco la quiere. Yo la quiero. Creo que Cop que la quiere. No me importa, yo la quiero. Estoy seguro que Rodrigo, nuestro buen amigo Retro Boy, la quiere. No me importa, yo quiero mi Spike, de seguro la quiere. No me importa, yo quiero. O sea, hay muchas personas que quieren la playera de Warriors. Entonces, si no la vas a querer tú, Emilio, dime, por favor, para que la vuelva a regalar. Y yo creo que ya son todas las cosas que tenemos que regalar. ¿Tenemos algo más? Sí, que si van a regalar boletos para la Expo de Coleccionistas. No. La Expo Coleccionistas, yo me comuniqué con el encargado, que se llama Oscar, si estoy en lo correcto, Oscar Islas, si estoy en lo correcto. Y le dijo, oye, por favor, me encantaría que hacerte una entrevista, ya sea en persona o a través de teléfono. Durante los años pasados habíamos logrado, ajá, tener ese contacto con ellos. Y me encantaría que poder regalar boletos. Yo creo que todavía estamos como en tiempo. Y dice, no, pues eso es lo que me respondió. Uh-huh, sí, sí. Y me dijo, hola Carlos, ¿cómo estás? Habla Oscar, que no sé qué, no sé qué. No tengo tiempo de ir, pero me encantaría hacer una entrevista por teléfono. Y dije, me parece magnífico. Y me dijo, te consigo 5 boletos. Ese fue el último mail que recibí de él. No me mandó un teléfono para marcarle. Yo le mandé el teléfono y le mandé mi celular. Nunca se comunicó. Nunca me mandó otro mail y nunca sé si nos consiguió o no nos consiguió boletos. Si tenemos la oportunidad, en cualquier caso, estén pendientes en el blog de Comic Conexión. Ah, pues todavía tenemos una semana, ¿no? Exacto, por ahí creo. Entonces, estén pendientes. Voy a mandarle otro correo y ya pues esperemos que algo se logre. Tenemos noticias, ¿no? Y básicamente creo que es todo por hoy. Ah, no, es todo por ahorita. Hay otro mensaje más. Recuerden que el día de mañana, sí. A partir de las 6 de la tarde, en Badabin Comics, claro, que se encuentra en Estocolmo número 18, en la colonia Juárez, que es la zona rosa, a 2 cuadritas del Ángel de la Independencia. El buen Giacomo está organizando ya ciclos de películas, una especie de cineclub que va a empezar este jueves, que es mañana, en el que se va a presentar, exacto, la versión del director, exacto, de Watchmen, presentada por Mauricio Matamoros, que es el único periodista mexicano, uh-huh, haber entrevistado a Alan Moore, y que tiene un librito acerca de la obra de Alan Moore, etcétera. Entonces lo pueden conocer ahí, incluso pueden comprar el libro ahí, que se los firma Mauricio, y ver además de todo la película. Pues mira, es la versión extendida de Watchmen, que por si Watchmen dura como 3 horas, la versión extendida no tiene 4. Mira, y además no tiene el Black Friday. Exacto, yo ya la vi, y las cosas que le agregan, hay cosas lindas, como por decir la muerte del Night Owl original, que te rompe el corazón verla. Pero honestamente, ves la versión normal, ves la versión extendida, la diferencia es pequeña. Yo creo que ahí lo más importante es la convivencia, de verlo con otros ñoños. Exactamente. Creo que todos ya van a llegar como con un cierto juicio de haber visto la película. Van a llegar a disfrutar, a cotorrear, a gritar, a mentarse a la pantalla, como quieran. Cuando venga el final, a nadie le gustó. Con todos es como una idea de hacer parte de Badabin, una especie de club o de lugar donde reunirse y conocer a gente con las mismas aficiones. Entonces, cáiganle mañana. Yo no sé si pueda caerle. Creo que yo hoy tampoco, porque mañana te vas de... Me voy de viaje. De viaje, sí. Me salgo. Me voy. Qué bueno. Dios. Ojalá y se caiga. México, no, lloren por mí. No, que es Don't Cry for Me, Mexico City. ¿Ves? The truth is I never left you. ¿Ves? Qué bonito. Tengo la voz, ¿no? Además. Eres Madonna. Te digo. Madonna en pleno. Te digo. Un traje, sastre, una boinita. Y ya estoy Madonna del otro lado. Sí, claro. Claro que sí. La cabellera rubia. Eres una cosa. Soy la neta, te digo. Las chapotas. Y además a ella le gusta. Ahora échate Like a Virgin. Unlike a Virgin. No. Es que... ¿Qué? No. Vogue es demasiado gay. Vogue. Sí me he hecho Like a Virgin. Bueno. Vogue es demasiado gay. Esas son los derechos en su casa. Pero no en público. Paco, te lo dije, eso como que... Ya vámonos a un corte. Ahora sí, vámonos a un corte. Nos vamos a un secreto. ¿Sabes qué me gustaría escuchar ahorita que estamos hablando de Madonna? ¿Tienes la de 4 Minutes por ahí? Dile que no. Ándale, ponle la de 4 Minutes. Está bonita. Y además sale Justin Timberlake. Sí. ¿Y sabes lo que me gusta del video de 4 Minutes? Siento que así deberían de hacer la adaptación de cuando empiezan a morir las tierras en Crisis en Tierras Infinitas. Porque tú ves como en el video viene como que esta ola de antimateria que empieza a destrozar la ciudad. Mira, así es como debe ser la crisis en Tierras Infinitas. ¿Quieres saber qué está en mi cabeza ahorita? ¿Qué pasó? Mene. La de 4 Minutes, sí. Por favor, te lo agradecería, mi queridísimo Warren. Y nos vamos entonces. Mira, este... Que, pero una cosa... No, porque no, te está pareciendo el programa, ahorita te estás aburriendo. Dilo al micro. Entonces, dilo al micro, nena. Dilo al micro. No, pégate el micro. ¿Por qué? Pégate el micro en la boca. ¿Por qué todas las chicas con mi conexión le tienen miedo al micro? No tengas miedo, a ver, no. Entonces, nomás di, ¿qué te. Es un micrófono. Pues habla al micro. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Te estás aburriendo? ¿Estás tranquilo? ¿No te han caído así como perros viles encima? No. Ok, que es bueno. Respétenla, por favor. Sigan así, muchachos. Cualquier pregunta que quieran hacer, háganla. Regresamos con más de Comic Conexión, no se vayan en ninguna parte. Y estamos escuchando tu radio online. Sin duda. Que ya nos dijo Lorna que si volvemos a burlarnos de la hojita de medios, nos pega. A ver. Entonces aquí, ahorita regresando, le decimos no, bien. Exacto. No, de una vez. ¿Sí? El MSN, que es msn@2radioonline con una unmedio.gmro.com.mx. Oye, ¿quieres que lo digamos así con voz de locutor chafa? No. El Panda Show. Y el MySpace es www.myspace.com/2radioonline. Eso es todo. Y ahorita Lorna está feliz con ver, cómo le estamos. Claro, diciendo. A ver, del contacto, del contacto. contacto@gmro.com.mx. ¡Sí! El Facebook es tu radio online. Ok, GMRO. G mayúscula, no lo olviden, G mayúscula. Tienes que dar el teléfono aquí en la cabina. No, el teléfono siempre es mejor una voz femenina. ¿Ah, sí? A ver, entonces, nena, ¿por dónde lo dices? A ver, aviéntate el teléfono, aquí está. 56-33-92-17. ¡Qué bonito! ¡Qué ternura! ¡Qué bonito! Y la hojita en la que no nos tenemos que burlar porque si claro no nos van a agarrar a Cocos y Chinchín. ¡Estás escuchando Comic Conexión! ¡A través de tu radio online! ¡Soy Carlos Joey Moisés! ¡Yo soy Francisco Espinosa! ¡Ponte en contacto con nosotros a través de lo que acabamos de decir ahorita! ¡Claro que sí! ¡Nos estamos viendo! ¡Sigan escuchando! ¡Oh, chévere! Bueno, ya, vámonos ya. ¡Ya, vámonos ya! ¡Adiós! Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Spider-Man, Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. ¿Cómo son todos? Mi nombre es Carlos. Yo soy Francisco Espinosa y esto es a través de tu radio online. Claro que sí. Y estamos aquí recibiendo sus preguntas en el Messenger, que es hotmail.com. Así que pequeña, dinos, ¿qué tenemos en el Messenger? A ver. Lo estamos ¿En qué quedamos? Nena. ¿En qué quedamos? Estás viendo el ritmo y tiras la comedia. No. Hay que mantener, nena. No, tires las cosas. Usted arriba, venga. ¡Arriba otra vez! ¿Qué tenemos en el Messenger? Mira, lo que tienes que hacer es, si dices VU antes de cada Exacto. de cada texto. No, es VU. Es como Michael Jackson. Que en paz y ya sí. Exacto. Y así ya podrás estar al nivel de Comic Conexión. ¿Quieres? Bueno, ya. Insisto, está aquí la pelota en todo. Bueno, a ver, nena. ¿Qué nos está diciendo la gente, por favor? Dinos. Este, bueno, de entrada, algo muy importante. Nos dijiste que dos personas quieren colaborar en el Joey's League. ¿Me puedes decir quiénes son esas personas para que les diga qué tienen que hacer para contactarme? Amarantos y Lacoste Vivo. Lacoste Vivo, Amarantos, gracias. Muchas gracias por ser parte de este sueño llamado The Joey's League. Lo único que tienen que hacer... ¿Por qué alientan los delirios de Joey? Lo único que tienen que hacer para ser parte de esto es muy simple. Nomás mándeme un correo a Vender su alma al diablo. comic-conexion@hotmail.com. Y aguantar un montón de tonterías. Les mando el DeviantArt de Mark, donde aparecen todos los diseños. Me dicen, renunciar a cualquier tipo de profesional en el cómic. Me dicen qué diseño les gusta y ya nos ponemos de acuerdo. Les explico quién es el personaje, más o menos de qué se trata, etcétera, etcétera. Y de esa manera ya es más que suficiente. Y hacen el dibujo en el estilo que ustedes quieran, por decir, por ahí había la sospecha de que Kopke tal vez lo iba a hacer al estilo de Batman Animated Series, que sería muy lindo. Pero ¿por qué más este, Chiqui Master lo va a hacer en acuarela, entonces es muy simple. ¿Qué más contáctenme, comic-conexion@hotmail.com. Y así de simple. Gracias, Lacoste, gracias, Amarantos. ¿Alguien más? Ok, ya. Adelante. Saludos de Ricky, Tony Cejas. Okay. Y que prendas, pero que te quites la playera para ¡claro que sí! Rating. ¡Lo haré por ti! Le hubieran visto la cara a la niña. Pues no. Por poco sale corriendo. ¡Ah! No, mira, sale. ¡Piso! Mira, eso, y dicen que no prendo. Véanla. Véanla. Cámbiame, mueve la cámara para que veas cómo está la niña. No. Fue que le echaran aire porque Dios mío, fue así como de. ¡Oh, Dios! No. Mira cómo se... Pobrecita, pobrecita. O sea, iba a cumplir 15 años así de rápido, en un segundo. En realidad, era tan seria cuando llegó este programa y la amenaza de que yo se quitara la camisa ya. A mí me la perdimos. Le iba a convertir de niña a mujer así de rápido. Pero no hablemos de eso. Entonces, Ricky, te nos dice eso. Muchas gracias. Ricky, ¿alguien más? ¿Qué quieren saber? ¿Qué piensas de las nuevas animaciones japonesas de Iron Man, Wolverine y también... Dilo. Asquerosas, porque ya vi la de Iron Man, fue bastante asquerosa, y en general todo lo que hacen con Wolverine también, porque algo tengo que decir, y creo que tú tal vez estés de acuerdo conmigo, el manga es un estilo de arte, o el anime es un estilo de arte muy especial, que le queda ciertas cosas. El problema es que cuando metes a superhéroes, a veces lo logran y a veces de plano no. Vi todo lo que fue Gotham Knights y de plano no me gustó para nada. Vi lo que han estado haciendo con Iron Man y honestamente no me gustó. Además tienen esta necesidad de hacerlos a los personajes como que muy chavitos, porque es como que algo muy de onda de los japoneses, que los héroes sean chavitos, como de 13 años. Y nomás, honestamente, un Tony Stark de 13 años a mí como que no termina de encajarme en la cabeza. Pero si les gusta, antes del anime ya había como... Ese estilo, ¿no? Es, okay. No, esa idea. La serie animada que salió de Iron Man... El Armored Adventures es un asco. Y es un Tony Stark como de 13 años. Asqueroso. Sí, entonces a mí personalmente no me late. Yo siento que el anime está bien haciendo las creaciones japonesas. En algún momento llegué a ver Robotech, y Robotech creo que como diseño, si lo dices al micro sería magnífico, nena, déjame decirte. En general, Robotech... Sí. Perdón, va a haber película de Robotech en el 2010 por la Fox. Ah, perfecto. Perfecto. Déjame decirte, a mí los diseños... Por Tobey Maguire, vas el fabrón, de veras. Yo quiero ver... A ver cómo sale Rick Hunter, pues, y Toby cómo Maguire. Sale Lin-May. Lin-May es otra cosa. Otra, no, es que de hecho es Lin-May. Lin-May. Pero no es okay. Lin-May. No es de la gente como. Lin-May. Pero es okay. A mí me encantaba el diseño de Robotech. Voltron me fascinaba. Y en general todas las cosas que yo he visto de anime me gustan, pero cuando metes a superhéroes americanos... Quiero hacer notar que todas las series que acaba de notar salieron por aquí. Me gustó algo que acaba de decir Spike, lo tengo que... Dilo. Dice Fox está lavando dinero. Ah, pero ¿por qué está diciendo? Ah. Por la película de Robotech. ¿Por qué? No entiendo ese chiste. Ese fue como así digno de cop que ese chiste. No, ¿sabes qué tranza con Spike? Ajá. Spike tiene ya como rencor casado con Fox. Porque recordarás que Wolverine Origins es de Fox. Sí, ¿no? Sí. Y entonces, detestó lo que hicieron con Deadpool. Entonces, es que para las personas que no sepan, que Fox es lo peor que le ha pasado a cualquier franquicia de cómico de fantasía en el mundo. Spike, para malo o para bien, le encanta Gambit y le fascina Deadpool. Y X-Men Origins Wolverine destrozó a sus dos personajes de una manera. A todos, ¿eh? Cual persona que aparece lo hizo pedazos. Quizá con la excepción de Cyclops. Pero de Cyclops fue brillante, me encantó. Pero hasta Emma Frost no me gustó, porque no es Emma Frost la que conocemos. Emma Frost debe ser despiadada, sí, y maquiavélica, etc. ¿Qué más tenemos? No sé, le quito ¿por qué le quitas la computadora a Magic? Oscar tiene problemas para... Para escuchar el programa. Para escuchar el programa, entonces le estaba indicando... O permisen, ¿verdad? En general... Sí, le estaba indicando cómo. En general, cómo escuché por ahí que el problema es con Firefox. Uh-huh. Sí, y es el problema Firefox. Con Firefox es que, en general, y desde siempre ha tenido broncas con los reproductores insertados en la, sí. En la programación. Entonces, si pueden intentarlo con Explorer, es mucho más fácil. O, en dado caso, ahorita vemos si Ángel nos puede pasar el código para los reproductores. Y ya. Que puede ser un poco más fácil. A ver, vamos a ver. Lo tiene memorizado, eso sí es la neta. Bueno, lo que pasa es que en Firefox, no, bueno, todos sabemos que no funciona igual que el Internet Explorer, pero si desde Firefox le dan al reproductor de Windows Media o al de Real Player, ahí es donde lo pone embebido y no... Exacto. No, ojalá bien. No invoca el programa como tal. Por eso tienen la función de la F, que es con el Flash Player, que es universal, y ese con cualquier explorador no tiene ningún problema. Es cosa de darle al Flash Player, o en cualquier caso, intentarlo con Internet Explorer, y ya, a menos que sean aquellos maniáticos que no quieren dejar su dinero a menos de Bill Gates. Pues, mi gran amigo Beto Calvo, él se rehúsa, él está en... O sea, ni está en Windows. No, es Linux. es peor Linux. No es peor, es un sistema operativo muy estable, pero es para otras cosas. Ese era mi monitor, compadre. Perdón. Ok, bueno. Y eso lo dice alguien que sabe. Sí, pero en cualquier caso. Pero no importa, lo que tenemos que hacer es, ¿hay algo más que tengamos que decir a través del Messenger? Rapidín. ¿No? Pues muchísimas gracias a todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. Dice Lorna que sí hay, entonces, a ver, esperemos a ver. A ver, Lorna está en todo. Las... Cheque acá el trabajo de Magic, por favor. Este, por acá Marantos dice, jajaja, ¿por qué no quieren ver una película de Robotech con Lin-May, Rafael Inclán, el Flaco Ibáñez y Pedro Weber, chatanuga? Pero yo ya hice el casting en mi cabeza y como que creo que funcionaría. Yo estoy contigo, ¿eh? Alfonso Sayas de Rick Hunter. Y el Flaco Ibáñez de Max Sterling, ya estamos del otro lado, mano. Perfecto. Por acá... Flaco Ibáñez sale en la gran película de Ambición en la que voy a estar próximamente. Mira para que veas. Okay. Estoy en todo, compadre. Por acá, Guzzi, le gustó la parodia de... Ay, muchas gracias. Lo hacemos todo por ti. Es para nuestro público. Pues lo queríamos hacer contigo, nena, pero no te dejaste. Dejaste caer la pelota. Por acá, Spike Valentine dice, Linux no es peor para gente que sabe usar una compu. Es que la onda con Linux es que sí necesitas saber mínimo de programación para poder moverle, porque si no, no. Exacto. O sea, si quieres meterte a programación, que es una bronca, adelante. Yes, ¿no? Por yo, aquí... la neta, pónganme a apretar botoncitos y estoy del otro lado, por eso no me salgo de Windows. A ver, ¿qué pasó? De Tere, sí, que te quites la playera, ah, y claro que te ama y que le mandes fotos. Un saludo a Tere. ¿Qué Tere? ¿Ya era hora? No, Tere. En serio, Tere, es por ti. No, Dios mío, no. Mis ojos, Dios mío. No, en serio, sí, ya hay que quitar el video porque aquí ya valió, ya. Porque tenemos una niña de 13 años enfrente y ¿quieres terminar en el MP? ¿Quieres terminar en el MP? Sí, claro. Sí, gracias. Sí, ya me dijo. Una cosa. Sí, claro. Sí. ¿Qué sexy cachondo se ven sus fotos? Gracias. Yo te lo dije. Muchas gracias. Si me parece bien, la cosa es... Si nos está viendo cualquier representante de la ley en este momento, no creo que le parezca muy bien. Está entonces, bien. Tere. Yo quiero terminar con el chiquilín y el manote en los separos, compadre. Be my guest. Yo te recomendaría que no. Ok, solo porque no quiero terminar con el chiquilín. Pero Tere, te mando fotos por el susto, ¿no? Un saludo. Nada. Extrañamos mucho a Tere, en serio. Hace siglos... Nunca vuelvas, Tere. Hace mucho tiempo que no sabíamos nada de Tere. Un saludote a ella. Saludos, Sergio Benzor. Sergio Benzor, en serio, te extrañamos. Ahí entonces. Ah, Charlie está con nosotros. Un saludote a Charlie. ZombieAteMyShirt.com. Visiten la página, excelentes playeras y ya va a salir la segunda onda. Ajá, y compren las playeras porque de verdad son muy buenas, los diseños están preciosos. Y va a salir ya la segunda ola y una de las playeras es con el Batimóvil de los años 60. Y no solo eso, también van a sacar una de Fonda. Fonda de Barbaria. No, en serio, estamos contigo, Charlie, que estás muy bien. Ahora, un abrazo, señor. Un saludote y vamos a hablar de cómics, porque ya es hora. Ahora ya sí prepárate para aburrirte, nena. No tienes concepto. Prepárate. Duérmete. ¿Estás lista? Vamos a empezar siempre con un cómic del que hablamos hace como dos semanas. Déjame hacer un disclaimer. Ah, por favor. Por favor. Señores, esta semana, les juro que no fue mi culpa. No leí absolutamente nada de cómics. Okay. No pude ver el DVD de Green Lantern First Flight. Ah, que te vimos hace dos semanas. Hace dos semanas. Ajá, apenas hace unos días. ¿Dos semanas? Sí, unos días, compadre. Hace unos días. El jueves pasado. Hace unos días. El jueves pasado. Ahí está, dos semanas. Semanas. Hace unos días, ¿no? Si no tienes un... Si y, no pude porque la zona donde vivo, a la maravillosa gente de Luz y Fuerza, los adoro, hijos de la... Okay. Les dio por jugar con la luz. Tú no podías prender la computadora porque se iba... No, la prendía y se apagaba. Por eso eché a perder, compadre. Ya me hicieron ahí un escáner de disco, o sea, ya quedó mal mi computadora. Gracias, Luz y Fuerza, eres... Hijo de la... Pero bueno, anyway. Tú dime una cosa, Magic. Sí, no. Algo muy importante. ¿Qué te parece que el joven viene a hacer un programa de cómics y no ha leído cómics en dos semanas? Sí, qué mal. Muy mal. Dile. Mal. Dile. Muy mal. Regáñalo. No leí los cómics de esta semana. Sí. ¿Por qué haces eso? Es un programa de cómics. El programa... ¡Cómics! Mira eso, Lorna. ¿Cuándo regresas, nena? Lorna. Cuando quieras. ¿Cuándo regresas? Yo solo quiero hacer notar que ni mi madre me habla. Entonces, tú dirás, Lorna. Yo te consentiré enviándote a premieres. Qué tranza. Sí. ¿Qué pasó? Ay, de Tere, que ¿qué? Te ama y que no importa lo que digan. Gracias, Tere. Que sí, perdón por estar tan lejos de ti, pero que te amo. Yo sí, también, está, yo está también. En Estados Unidos. Está en Arizona, un saludote. Pero vi su foto en Facebook y también tiene su anillo de linterna negra. Yo también ya tengo el mío y cuando lo usemos estaremos juntos. También saludos van a usar su anillo juntos. Perdón, nena. ¿Sí es? Mira cómo no digo. Saludos desde Badabing. Ah, saludos a Jack. A Giacomo. ¿Sí escuchaste tu comercialote, compadre? Tienes tu comercialote. Vayan mañana a las 6. Vayan mañana a las 6 a ver el director Scott de Watchmen. So, ya, entonces empezamos ya. Y sabes que para la próxima película que vayas a proyectar, te recomiendo mucho Green Lantern First Flight. Excelente. Así es. Ahí les va. Hace como 2 semanas alguien mencionó el Dark Reign Lethal Legion, que se enfoca en los personajes de Lethal Legion, que son los perdedores más perdedores que jamás han existido. Está el hermano de Wonder Man, Grim Reaper. Con el Frightful Four. Pero Sinister Six. No, espérate. Sinister Six son perdedores. Pero qué lindos personajes. Ah, sí, sí. Todos sí, los villanos del Hombre Araña son maravillosos. Y esos 6 perdedores en particular. Son la onda. Son la onda. Tenemos al Vulture, tenemos a Doc Ock, a Electro, el perdedor de perdedores, a Kraven. O sea, por favor. Cuando tienes un tipo que está usando una ¿cómo se llama? Un vest, ¿cómo se diría? Un chalequín. Que tiene la cara de un león. Ya, qué hermosura. Puedes perder eso. Qué hermosura. Sandman, otro gran perdedor. Excelente personaje, Flip Marco. Frightful Four. Se pelearon contra los 4 fantásticos. Y cada vez les parten el set. Pero es que espectacular. Los atan tan mal. O sea, tienes al Wizard, que se considera más inteligente que Reed Richards. Y el mismo Antorcha Humana lo ha derrotado como 4 veces. ¡Él solito! No, deja eso. O sea, ya el Wizard sale para ser pateado. Exacto. Y tiro por viaje. Y Trapster es bendice a Dios. No te olvides de eso. Su nombre original. El único poder del Trapster es tener una pistolita con pegamento. That's top. Por eso que él antes era conocido como Paste, Pot, Pit. Qué cosa de la vida. Paste, Pot, Pit. El Sandman que dobletea equipos por alguna razón. Pero me encanta. Parte de los Avengers, el Sandman. Me encanta Sandman. Y además, cuando se volvió bueno. Siempre ha sido como variable. Cambiante. Siempre es una mujer que siempre se va. Ha sido Tundra, ha sido esta niña Medusa. Han habido varios personajes siendo el cuarto. La primera fue Medusa, ¿no? La primera fue Medusa. De los inhumanos. Madame Medusa. Madame Medusa, de los inhumanos. Ahora, actual dueña de las quincenas de Black Bolt. Ah, sí. Pues, es una reina. Y Black Bolt es otro gran personaje. Hablando de Doc Ock y de los grandes personajes, que empiezas a hablar de Dark Reign, la semana pasada, para que vuelvas a decir que no he leído cómics, trata de infectar. Leíste el 600, ¿no? El Amazing Spider-Man 600, que ahorita están sacando todos los títulos 600 de los primeros títulos de Marvel. Bueno, algunos 500 para festejar los 70 años de Marvel, ¿no? El de Capitán América fue espectacular. Revelación. Espectacular. El de Peter Parker, tengo que decir, Spike me comentaba que era como lo mejor que había leído del Hombre Araña en muchísimo tiempo. Ajá. Y en realidad es un muy buen cómic de Spidey. Está al nivel de todo lo que han estado haciendo en Brand New Day. Sí, sí. Que es como tratar de recuperar las raíces de Spidey. Pero tampoco es Kraven's Last Hunt. No. Porque es... No. No es tan lejos. La muerte de Jean DeWolf. No, olvídate. Que es buenísima también. Estoy hablando de algo mucho más cercano a lo que hizo Dave Lapham y Tony Harris. Ajá. Great Power. Exacto. No, yo siento que es buenísima. ¿Está a ese nivel, tú crees? No. No, es que el problema es... O sea, ok. With Great Power, la miniserie que tanto se quejan de que vaya a publicar Marvel Televisa, cuando en realidad es una muy, muy buena miniserie. Excelente. La ventaja que tienes con la miniserie es que puedes tocar momentos de la historia de Spidey y darle sentido al viaje general de Spidey. Mientras que en la serie regular tienes que contar aventuras, tienes que contar un poco el villano del mes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces se vuelve un poquito más complicado. Pero si lo haces bien, ¿qué villano? Haces unas cosas maravillosas. O sea, Ditko y Stan Lee, y Stan Lee y John Romita, papá. De acuerdo. Wow. La onda aquí es que, bueno, para aquellos que no hayan estado leyendo el título regular de Amazing Spider-Man en los últimos meses, la tía May, que no solo se va a casar, ¿no? ¿Se casó? No solo se rehúsa a morir, sino se rehúsa a morir viuda o sola. No, entonces ya se ligó al papá de Jonah Jameson, el comandante o algo así. Tiene el coronel, peor gusto de nombres. Por Dios, es una cosa. O sea, se quiere casar con el... Es que la mujer... Salió con Willy Lumpkin. Con el Dr. Pulpo. Salió con Willy Lumpkin. El Dr. No. Pulpo todavía, porque es un genio. Bueno, sí, pero Willy Lumpkin es un camán. ¿Sabes cuál es su poder? No. ¿Su poder mutante? ¿Cuál es su poder? Puede hacer que sus orejas se muevan. That's tough. Y de hecho, él quiso ser miembro de los 4 Fantásticos y se le acerca y le dice a Reed Richards, dice, señor Richards, mira, este es mi poder, y mueve sus orejas. Y Reed le dice, claro, Willy, ¿tienes la correspondencia? Sí, gracias, ya te puedes ir. Ya, gracias. Ahí está el elevador. Gracias, fue un placer platicar contigo, Willy. Entonces, en ese sentido, y repito, desde el Brand New Day han estado como en un nivel digamos, lo superior al que habían estado desde 1992 para acá. Estás hablando de la saga del clon. Desde la saga del... No, desde Maximum Carnage para acá. Qué malo es Maximum Carnage. Cosa, y yo lo leí todo. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? ¿Sabes qué me gustaría? Toda esta bola de... Estoy seguro que Spike Valentine leyó Maximum Carnage. Me encantaría saber qué es lo que le opina. Probablemente le haya gustado. Pero en el caso de toda esta bola de najayotes que tanto se quejan por internet de la publicación de... Ajá. De With Great, Power. Una de las mejores miniseries en años. Miniseries en años del Hombre Araña. Uno de los títulos que más piden y exigen en Monster Edition o Marvel Televisa es Maximum Carnage. ¿En serio? Cabrón, cabrón. Pero es malísima. Porque no se trata de nada. Es una cosa espectacular. Esos son como 12 números y dos números que son double sized. Donde es pura más. Tienes al Hombre Araña y a varios personajes tratando de atrapar a estos 5 o 6 villanos y no lo logran. No trates de... No y trates. Carnage, qué mal personaje. Es un personaje de una sola nota. No trates de entender a los fanboys. Una no trates nota. De entender a los fanboys. Bueno, el caso, repito, desde Brand New Day han estado como en un nivel... ¿Mejor? Bastante mejor. No, ¿leíble? No, leíble, exactamente. ¿Eh? No sé si pagable, pero leíble. No, okay. Eso ya es ganancia. Y en el número 600, la gran onda es que es la boda entre el papá de Jonah Jameson y Mary y la tía May. Ok. Y el regreso triunfal del Dr. Pulpo a la continuidad. Ok. Que la onda es que me gusta como un poco la idea de esto. El Dr. Pulpo se está muriendo. Ah, ok. Porque... Al igual que el Vulture se ha pasado a morir millones de veces. Pero en esta ocasión me gustó como la idea. El giro, claro. De que cada vez que se pelea con un villano... Sí. Lo golpean como si el Dr. Pulpo fuera un supervillano. Y no. Cuando no, el Dr. Pulpo es un ser humano normal. Cortito. Con tentáculos de adamantium. Pero él es un ser humano normal. Y le pegan como con ganitas. Con dolor, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, tanto golpe, ya lo deja mal. Ah, qué bonito. ¿No? Le fracturan el cráneo en no sé cuántos lados y ya está como en un aparato. Y ahora ya los 8 brazos ya son 8 brazos mecánicos. Porque son 4, compadre. No, sus 8 brazos son 8 brazos mecánicos. ¿Pero por qué son 8? Porque sus brazos y sus piernas ya están inútiles. Ah, entonces ya tiene que ser 8. Entonces, él lo que hace es manda su cerebro a la computadora. Okay. Que trata de ordenar Nueva York, ¿no? Pero la aparición del Hombre Araña lo descontrola y es como todo un rollo. Y es, me recuerda mucho a las buenas épocas de Stan Lee. Cuando contaba historias como sin pretensiones, medianas. Pero que contaban lo que tenían que contar, que te decían lo que tenían que... Exacto. ¿Quién es Peter Parker, no? Porque el cómic del Hombre Araña es más, siempre ha sido más sobre Peter Parker que sobre el mismo Hombre Araña. Exactamente. Y sobre todo, también te cuento un trozo de los villanos y un trozo de un trozo de sus personajes. Y el gran evento del número 600, que es lo que es como... El matrimonio. El gran truco. No, el gran truco es que al final, en el matrimonio, reaparece Mary Jane Watson. No sé si nos estén escuchando bien porque creo que hay un problema. ¡Warren! Creo que hay un problema con los micros. Pero, bueno, hablábamos de... Gracias. El gran... Hay un problema con este micro. O con los micros en general, ¿no? Están como que... Así. Vamos a ver si este funciona. El gran regreso de Mary Jane. Ajá. Que a partir del 601 ya será como todo un rollo de... Ajá. Porque dejó plantado a Peter en el altar... De con quién se terminó casando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Se casó Mary Jane? No, la idea es que se supone que deja plantado a Peter Parker. Ay, para irse con Ben Reilly, que es como... ¿Ben Reilly? Hazme el favor, cabrón. ¿El clon? No. ¿El clon? Cuando salga el 601 lo leeré y ya te iré dando las explicaciones. Es una estupidez. Ya ven por qué no sabía qué era lo de American Son. Pero ¿sabes qué? Porque no me interesa leer ¿sabes qué onda? Pasa lo mismo que con Captain America. ¿Tú crees? Yo la primera vez que me dijeron... cuando lo explicas son estúpido. ¿Sabes qué onda? Regresa Bucky. Se me hizo la peor estupidez del mundo, pero Brubaker lo cuenta bastante bien. Okay, va. Y hasta ahorita los conceptos malos los han contado bastante bien. No al nivel de Brubaker. Curioso, curioso, curioso. Bastante bien. Brubaker va a hacer un nuevo cómic llamado Marvelous Project. Les recomiendo que les eche un vistazo porque es el inicio... De la era Marvel. De la era Marvel, el inicio de los héroes en Marvel. De la edad de oro de Marvel. Que yo sé que la edad de oro de Marvel es bastante patética. Pero al menos tiene esa... de tres personajes. Son tres. Son los Invaders. Human Torch, Submariner y Capitán América. Y honestamente, de esos tres... De ellos había otros que eran así... Sí. La Visión, Ángel, Toro, Bucky, Miss America o algo así. Miss America, Weezer... malísimos personajes. Pero curiosamente los cómics que han estado sacando de esta serie en la que están recontando esas historias son muy buenas. Está bastante bien, hay unos mejores que otros sin duda, pero está bastante bien. Pero lo que quería decir antes que nos desviáramos, siguiendo hablando también de Marvel, quería hablar de Dark Reign. Y es, pero solo quería hablar demostrarte de Dark Reign, Lethal Legion. Te quería decir que a pesar de que son personajes patéticos, son personajes ridículos, es el Grim Reaper, es Necra, Dios mío, Necra. Es este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este otro maldito personaje? Tiger Shark, que es el perdedor más de los grandes perdedores. Me encantó porque son esos personajes que son villanos, y aunque son villanos malos, o sea, malos en que nunca desarrollan un buen plan, dicen, ¿saben qué? No queremos que Norman Osborn venga acá a decirnos que él nos va a organizar y que él va a determinar qué es lo que podemos y no podemos hacer. Entonces ellos empiezan a rebelar contra Norman Osborn, y me gustó como que ese giro. Y lo que más me gustó fue lo que hicieron con este gran, gran personaje que nunca lo han hecho bien, que es el brillantísimo y magnífico Wonder Man. ¿Se echó a perder el micrófono tanto? Se desoldó el micrófono. Pues ahorita nuestra queridísima Warren se va a encargar del micrófono, pero mientras tanto tenemos solo dos. Entonces, ténganos paciencia. Me encantó Dark Reign Lethal Legion. Y es exactamente lo que me está gustando de Dark Reign ahorita. Es que el concepto se me hace muy estúpido, porque ya se está tardando demasiado. Pero dentro de esta basura hay cositas interesantes. Pero es que es lo mismo que ha pasado siempre. Lo que pasó con The Initiative. Ajá. Que fue también como un año de títulos que aparecen con la leyenda de Initiative. Que no valían la pena. Una gran estupidez, ¿no? Exacto, exacto. Y lo mismo está pasando ahorita, que es como bastante complicado. Pero no es el caso, curiosamente, de lo que está saliendo con Dark X-Men. ¿Te gustó el Dark X-Men? A mí me gustó, ¿eh? Bastante bien. Porque más que nada, a mí lo que me está gustando es la caracterización de Norman Osborn. Y toda la relación y todo este crossover entre los X-Men, Dark Avengers, Dark X-Men, etcétera. Ahorita Dark X-Men en realidad no está contando nada sobre los Dark X-Men o lo que está pasando. Sino es cómo los recluta. Son los involucra. De cada uno de los personajes que va a tomar parte en Dark X-Men, y cómo Norman Osborn los atrapa. Los seduce al lado oscuro. Para entrar, que de por sí no eran como personajes particularmente buenos. ¿No? Submariner. Submariner siempre ha estado en una línea bastante... Pero me encanta Submariner. A mí lo que me encantó fue el gran argumento de Norman para convencer a Namor. Me encanta esa relación. Lo de Cloak and Dagger es excelente. Y la cosa es que Cloak and Dagger son personajes bastante ridículos, bastante malos. Mimic también. Weapon Omega también. Pero la cosa es que los están regresando muy de una manera muy interesante. Así ¿no? es, así que es. Hasta el mismo Daken. Dije, ay, mira qué chido. Que están haciendo como que el mismo chiste de que Wolverine está en todos los equipos. Pero ahora Daken, que es el hijo de Wolverine, también está en todos los equipos. Y es curioso que en algunos momentos Brian Michael Bendis se le puedan ocurrir cosas interesantes. Y qué tan malo es New Avengers, que no está pasando absolutamente Avengers, nada. No. Y todas las cosas que él toca no pasa Dark nada. Avengers es de bendice a Dios. Es malísimo. Aventarme todo un número. Y eso es algo que yo no soporto, perdón. Dilo. ¿Tienes estos números que estamos hablando de Dark X-Men o lo que ha ido pasando en Dark Reign Lethal Legion y hasta el mismo Dark Reign? No, pero Dark Reign Lethal Legion no los escribe Brian McCoy. No, pero lo que estamos hablando es que hay gente que él propone algo y hay gente que están agarrando lo que él propone y lo hacen bien. De nuevo, Matt Fraction está haciendo cosas brillantes. En el Dark X-Men 1 en particular, y lo menciono en lo particular porque el seducir a Namor es bastante difícil, bastante peculiar, ¿no? Y la forma en la que él lo hace lo es maravilloso. ¿Y son cuántos? ¿Cuatro páginas? Más o menos. De texto. Sí, porque son de Norman Osborn. Porque es que son como son tres historias, son como de ocho páginas cada historia. ¿No? Entonces son cuatro páginas de Namor hablando, de Norman Osborn hablando con Namor y convenciéndolo de por qué tiene que ser parte de los Dark X-Men. Y eso es divino. Y te dice quién es quién en segundos. Lo que pasa es que si él tiene que trabajar bajo estas limitaciones, se lo hace. Pero cuando tiene que hacer 22 páginas, empieza a creerse Chris Claremont. En Dark Avengers se aventaron todo un número de Iron Patriot parado afuera de la nave de Dark Avengers, choreándose a Sentry. Sí, y lo hacen todo el tiempo. No tiene el más mínimo sentido, perdónenme, es ridículo, es estúpido. De hecho, estuve hablando de un número muy... No se puede. El tie-in con todo lo que es esto de Utopia, Dark X-Men, Dark Avengers. ¿Sabes por qué me gustó? ¿Ya viste quién lo escribió? Matt Fraction. Por eso está bueno. Y descubres que la idea en general de hacer que Norman Osborn sea tenga control del mundo del universo Marvel y todo eso no es una idea mala, ¿no? Porque hay escritores que lo están haciendo bien. No, y en particular por el Andy peso Deagle, que le están poniendo. Andy Deagle está haciendo cosas brillantes en Dark Reign, Hawkeye, que sé que no te gusta, pero a mí me está gustando porque ya vi por dónde está yendo. Y honestamente, su Thunderbolts es más que espectacular. El último número de Thunderbolts me encantó porque, ¿sabes qué? Lo mismo que descubrimos en Secret Warriors, descubrimos en Thunderbolts. La neta del planeta no es Norman Osborn. Se llama Nick Fury. Nick Fury, él sabe lo que está pasando, sabe, y está haciendo planes de cómo va a regresar todo al punto cero y a esta normalidad. Y va a hacer un mejor status quo para que nadie vuelva a hacer esto. Su manera de planear, su manera de liderear. Es tan cool el tipo. Es tan cool. Me encanta en Secret Warriors y en Thunderbolts. Hace pequeñas apariciones, pero está en todo. Está en todo. De verdad. Si Norman Osborn cree que... Si quieren un buen título, Secret Warriors. Creo que es lo mejor que pueda estar. Muy divertido. El arte está divino, está muy divertido. Y los personajes que, honestamente... Wow. Los personajes que introdujeron en los tie-ins de Secret Invasion. Yo pensé que dije, bueno, ¿sabes qué? Si no los hacen bien, se van a volver como que de una nota estos personajes. No. Y en el tercer número a una le cortan las piernas. Después el personaje que no sabías quién era su papá, ya descubrimos que se vuelve gigante. Hellfire está volviendo interesante. Phobos, el hijo de Marte, Phobos, es la neta. Y la relación entre ellos cada vez que están juntos es divertidísimo, divertidísimo. El personaje que también creó Brian Michael Bendis, que no hizo nada con ella, que es Daisy, la que tiene poderes de vibración. Para pelo cortito, que se parece a Angelina Jolie en la muy mala serie de Secret War, que tomó unos siglos en salir. Le están haciendo cosas muy interesantes ahorita en los últimos números. Y los villanos que están introduciendo con Hydra, ¿sería? No, Hydra. Hydra. Es magnífico. Hydra. Y me encantó. En la última página se quita a uno de ellos la máscara y descubres que Nick Fury tenía a un informante dentro de Hydra desde el principio. Sí. Lo mismo pasa en Thunderbolts. ¿Tú crees que es la Black Widow 2? No. Natasha Romanoff es parte de los Thunderbolts disfrazada de Black Widow 2. Nomás para informarle a Nick Fury. Nick Fury está en todo. Nick veía venir esto desde hace años. Sí. Es la onda. De hecho, ¿te acuerdas que mencionamos Nick mucho cuando él hace una pequeña aparición en Secret Invasion? Ajá. Que era lo más cool. Y fueron páginas y páginas de él solo hablando. Pero como lo hace Nick Fury... Es la onda. Es cool. Hasta hace malas ideas buenas, Nick Fury. Entonces yo les recomiendo honestamente que si van a comprar, no compren nada de lo de Brian Michael Bendis, pero todo lo que está escribiendo Matt Fraction se los recomiendo muchísimo. Ed Brubaker, su Captain America es buenísimo. Aunque no lo crean, son tres pequeños números de Lethal Legion. Cómprenlos y honestamente no puedo dejar de recomendar Agents of Atlas, que tú ya has leído algunos números. Es buenísimo. Agents of Atlas. De hecho, en sí, y lo repito y lo dije antes, lo mejor que ha salido de Secret Invasion, Secret Warriors y Agents of Atlas. Brutalmente buenos. Más que nada porque se enfocan en personajes que no creías que tendrían mucho valor y son buenísimos. Y tú que tanto te quejas de que en la JLA va a estar con Gorilla, nomás quiero decir una cosa. En Agents of Atlas, Gorilla Man es la neta. Ken Hale, Gorilla Man, es la neta. Mi bronca no son con los gorilas, ¿ok? Es con Gorilla. Exacto. Tengo mis números de Monkey Man and O'Brien. Dios. Estamos de acuerdo. Qué arte tan bonito, ¿no? Sí. Y tardó siglos en salir los números, ¿no? Yo, igual que Rodman, igual que Julius Schwartz, adoro un gorila en una portada. Y Carmine Infantino. Adoro. Gorilla Grodd está ahí. Es la neta, Gorilla Grodd, está ahí en mi top de villanos. Es una joya, Gorilla Grodd. Wow. Pero con Gorilla Dude. Y ahorita que mencionas con Gorilla, quiero decir unas cosas que pueden ser malas o buenas noticias. Adivina, ¿ya sabes quién va a ser el nuevo escritor de JLA a secas? No, JLA Cry for Justice. No. James Robinson. Ya se fue Dwayne McDuffie, que estaba destrozando la JLA. Creo que Len Wein lo va a tomar por dos números. Y honestamente, lo iba a leer, pero Len Wein está aburrida, ¿no? Es como que Len Wein, los buenos momentos ya fueron. Desde hace mucho tiempo. Muchos años. Pero que Swamp Thing con Bernie Wrightson, excelente. No está mal. Sí. No está mal. Pero, hijo, es que... Dilo. ¿Cómo agarras un gran título y lo haces pomada? Contratas a Brian Meltzer. me gustó mucho su Green Arrow. En 1997, su Green Arrow está bastante, es muy bonito. Estoy de acuerdo. Y después de lo que terminó Kevin Smith, que fue lo mejorcito que ha escrito Kevin Smith. Me sacas. Brent Messler. En 1997 llega Grant Morrison, agarra el título. Ajá. y te dice, así se escribe un título de JLA. Y así es como se debe hacer. Y no los, primeros cuatro, los primeros cuatro números. Siete personajes. Los primeros cuatro números son clásicos. Vámonos, instantáneos. Exacto. Cuando empieza a meter más personajes, empieza como a flaquear un poquillo. Pero todas formas, de hecho, cuando metió a Huntress, cuando metió a Oracle, Orion. Porque, por ejemplo, si vas a ampliar tu panteón, sí, sí, sí. Entonces si ya metes a Green Arrow, entonces si ya metes a Elongated Man, entonces ya metes a The Atom, Hawkman, etc. Perdón que te interrumpa. Ya regresó Oli. Ya regresó Hal. Está regresando Barry. Ray Palmer ya está en actividad. Imagínate a Grant Morrison este es haciendo para agarrar esa liga. Haciendo esa liga. No, yo pago buen dinero por eso. Porque yo pago buen dinero. Esa liga. El problema es que por Grant Morrison. El problema es que Morrison es de los que dice yo ya la terminé. La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Qué lástima. Porque ahorita sí podría recrear. Estaría la gloria. Increíble. Ya regresó Carter Hall. Porque igual es que tuvimos que lidiar con ese tipo. Con ¿cómo se llama? El angelito. Sí, Sauriel. Sauriel. Como... ¡Auch! Pero, Sauriel. Insisto, tienes la oportunidad de agarrar a la liga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Metes a Vixen. Y metes a Firestorm. No, y este Firestorm es una basura. No, que es como de qué trampa. Y después, ¿quién más? Ah, no, también metió a otro. A Jon Stewart. Insiste en tener a Jon Stewart ahí. Pero yo entiendo que tuve McDuffie. Por Don McDuffie, ¿no? Black Lightning. ¿Qué está haciendo Black Lightning? Todavía Jon Stewart te lo paso, es un Green Lantern. Black Lightning. Black Lightning, dude. Solo debe estar en un lugar: los Outsiders. Me encantan los Outsiders. Porque los Outsiders son como esos personajes que no encajan en ningún otro lugar. Por eso son forasteros. Tienen que encajar. Bar trabajó a los Outsiders, me parece impresionante. ¿Tú leíste esos números? Excelente. Si los comparas con algo que ha hecho en la liga, Grant Morrison no tiene nada que ver. Pero para ese tiempo, para ese momento, Halo, las cosas que hicieron con el personaje de Halo, con Katana, Dios mío. Black Lightning. Que siempre fue GeoForce. Que de nuevo, lo agarran para la liga. ¿Qué tiene que hacer GeoForce en la liga? GeoForce me encantaba porque era el que se veía más heroico, digamos. Era el que tenía. Era el Superman del grupo. Su gran sueño era ser un superhéroe. Sí, de hecho, arquetípico. Si tú lo ves, ves al personaje, está fortachón como Superman, tiene la quijada cuadrada como Superman, pero es el loser más loser de todos los losers. Es que la onda con él es que él quería ser Superman, pero no puede. No puede, no llega. Pero quiere, tiene toda la intención. Pero me hubiera gustado que trabajaran con esa necesidad de ser y nunca lograr ser. El caso es que, bueno, pero cancelan ese título que se llamaba JLA como tal, sacan Justice League of America de la mano de Brad Meltzer. Qué cosa tan mala, man. Y no han levantado un número. Hizo creo que dos arcos, en total 12 números. No, tres arcos. Hizo el de entrada. El primero que es malísimo. Tornado, el de Lightning Whatever. Saga, que es malísimo. Y los últimos números que eran con Vixen. Bueno, yo nomás te digo una cosa. Cuando tú metes a la Legión, es garantía de que yo lo voy a comprar. De hecho, los números que hizo Jeff Jones en Action Comics me encantan. Pero Lightning Saga... En la Justice Society, hijo de suyo. No, todo lo que fue el Lightning Saga fue asqueroso, aburrido, y lento. Dime su nombre la semana pasada que terminó Legion of Three Worlds. Lo hicimos muy rápido, pero dijimos básicamente lo que se tiene que decir es el arte es divino. Qué lástima que se tardó tanto en salir. La historia está pasable. No me gusta que hayan dejado vivo a Superboy Prime, porque honestamente el personaje ya podía concluir. Meten muchas cosas que tienen mucho que ver con los mitos de la Legión. Por decir, al meter al Time Trapper, estamos hablando de muchísima continuidad. Que yo la entiendo, pero no mucha gente la entiende. Es lo que vimos del principio. Jeff Jones escribe para su generación. Sí, sí, sí. Si ustedes nunca han leído un solo cómic de la Legión de Superhéroes previo a 1992, ya no van a entender absolutamente. O al menos no lo van a entender al nivel que yo lo disfruté. No, al nivel en el que se tiene, digamos, que entender. Porque nuestro amigo. Es que toda la narración de Legion of Three Worlds, sí, sí, es con ese depende, estilo. No es ese estilo, pero depende del conocimiento previo. Entonces, mío, si no tienes el conocimiento previo, el Time Trapper mete a tres personajes al final de los tiempos para pelearse con ellos, que es Cosmic Boy, Lightning Lad y Siren Girl. Si no tienes la importancia de por qué esos tres personajes, exacto. No sabes nada. Si no has leído la miniserie de Legionaries 3, no entiendes el por qué. ¿No? El que se desenmascara el Time Trapper tiene un significado muy importante. Fuertísimo. Y si no lo entiendes, pues no. Entonces, esos son los problemitas que Jeff tiene Jones, ese cómic. Jeff Jones los narra como con toda la importancia del mundo, pero no los explica. Exacto. No le da un peso real a lo que está pasando. El regreso de Bart Allen, si tú sabes quién diablos es Bart Allen, te funciona. Pues sí. Si sabes que murió, si dejaste de comprar cómics por unos 3-4 años, ya no sabes qué tranza. El regreso de Connell pasa lo mismo. pero si no, no entiendes nada. Exacto, nada, y nada, si no sabes que es un clon, si no sabes que es un clon de... Y el Time Trapper, y bueno, en general... Y las relaciones interpersonales que pronto te empiezan... Wildfire y Don't Star. Es buenísimo. Por alguna razón a Jeff Jones le fascina Don't Star. No, pero es que ese romance es muy bonito. Sí, pero... Porque Wildfire es energía, es negative energy o negative energy o algo así. Es radiación pura. Es relación pura, entonces la cosa que no tiene una relación que no pueden tener, exacto, que no pueden tener, en un traje. Pero sin embargo ella lo ama y él la ama. Y es una de las parejas perfectas de la Legión. Pero no te dejan nada claro. O que Duo Damsel se vuelva Duplicate Damsel. O entonces ya pueda duplicarse millones de veces. Eso es muy, muy divertido. Pero yo lo entiendo. Tú lo entiendes. Gustavo Martínez, que le mando un saludo, él lo entiende. Sí, pero somos gente que leyó cómics en los años 80. Bueno, ustedes. Mi papá me dejó mis cómics, claro. Y yo me los leí en los 90. Los leí en los 90. La banda que está ¿qué te ríes, Warren? No entenderá absolutamente nada. Porque él entiende el chiste. Pues yo no entiendo de qué te estás riendo. Y el final creo que decepciona. Ajá. Creo que no hubiera decepcionado tanto si hubiera salido a tiempo. Si la miniserie hubiera sido puntual en sus fechas... Creo que incluso hubiera podido llegar a opacar el mismo Final Crisis. Sí fue un fracaso, ya se sabe que sí fue un fracaso Final no Crisis. Que yo sepa, no pues mira, yo lo único que tengo que decir es que mucha gente lo compró, nadie lo entendió. Sí, esa es la verdad. Y de hecho está hablando excepto creo que tú y yo. Está hablando con un amigo que de hecho lo empezó a comprar porque quería ver la muerte de Batman y no entendía absolutamente nada. Y sabes que Grant Morrison, tu problema es que escribes para gente que está en tu canal. Sí. Y no todo el mundo en serio quiere tomar ese riesgo de estar en tu canal. Que es algo que podemos decir que no está haciendo en Batman and Robin. Me está gustando Batman and Robin. Ese sí es para todo lo que está saliendo de Batman ahorita, quitando Detective Comics. Es que sí, es inaguantable. Yo no me he rehusado a leerlo, pero todo lo que estoy viendo ahorita de Batman. Greg Rucka además se crea Alan Moore. Yo no entiendo qué tranza. Ahí te va. Gotham City Sirens, Batman Series of Gotham, Batman a secas y Batman y Robin, divertidísimos todos. Y si de todos esos solo pueden comprar uno, compren Batman y Robin. Exacto. De verdad, qué cosa más hermosa. Y lo que me está encantando... Que se está empezando a retrasar, lo cual para variar es Frank Quitely. Pero vale la pena. ¿Qué te puedo decir? Es Dick Grayson. No me importa lo que digas, Kire. Honestamente, no me importa lo que digas. Dick Grayson es la neta del planeta. ¡No es Batman! ¡Nunca lo será! Y no quiere serlo. Eso es lo que me encanta. No quiere serlo. Utiliza el traje para lo que tiene que usarse, que es dejar la idea clara de que hay un Batman. Pero él no actúa como Robin. Se mueve como Robin. Es maravilloso. Algo que me encantó que en la serie de Robin escrita por Chuck Dixon y dibujada por Scott, ¿cómo se dibuja el chavo que dibujaba los primeros números de Nightwing? Scott. McDaniel. Scott McDaniel. La serie de Chuck Dixon con Scott McDaniel, lo que me encantaba de Chuck McDaniel es cómo hacía. Me encantaba cómo hacía que se moviera Nightwing, ¿no? Porque se movía como un gimnasta. Sí. Y es lo más importante que siempre hay que recordar de Dick Grayson. Él cuando se mueve, no se mueve sigilosamente y golpea directo al punto como hace Batman. No. Él se luce. Soy gimnasta. Porque él nació para estar en el centro, en el ring del centro. Él es un cirquero. Él lo hace con una sonrisa porque es lo que le enseñaron sus papás. No, y la forma en la que lo hace. Bueno, creo que para que me guste un cómic escrito por Jude Winnick se necesitan años, ¿eh? Años. Exacto. Creo que antes de esto solo me había gustado. ¿Cuál? Tanto el Pedro and Me, ¿cómo se llamaba? Sí, Pedro and Me. Pedro and Me, bastante bueno. Creo que es lo único que ha escrito bien en su vida. Y también hizo unos números linditos de Teen Titans. Green Arrow. Titans Together. A ti te gustaron, pero a mí. Los primeros linditos. Yo no lo soporto. Perdóname, yo no lo soporto. ¿Y qué otros números? Black Canary y Green Arrow. También linditos. Muy lindo. Pero se le acabó. Pero déjame decirte, sí me gustó mucho una de las cosas que escribe Jeff Loeb, que es uno de los peores escritores del mundo, excepto cuando trabaja con Tim Sale. Pero en Hush, en el número donde aparece Nightwing, hay un momento muy bonito donde Batman está viendo a pelear a Robin y como que se hace a un lado y deja que Nightwing esté así peleándose y dice, yo sabía que me tenía que hacer para atrás. Yo sabía que él tenía que volverse a Nightwing. Sabía que se tenía que salir de mi sombra. Porque Dick nació para ser la estrella. Sí. He was born to be in the center ring. Y cuando Batman dice eso, él sabe que nomás lo tenía que guiar. Darle las herramientas para que él sea su propio héroe. Y Batman mismo sabe que lo va a superar como héroe. Porque él sí está como que... la gente confía en él. Batman tiene su nicho y tiene su lugar y tiene su forma. Sí, claro. Pero Robin tiene la posibilidad de crecer a Batman, llegar a ser el peso de personalidad de Superman. Eso es impresionante. Y déjame decirte, él podría ser miembro de la Liga de la Justicia y ganarla a todos. Pero nunca se los restregaría en su cara. Sí, jamás. En cambio, Batman se los dice. Exacto. Yo te puedo matar. No, no, de hecho, se los dice. Lo bonito de Batman es que no se los dice. Pero lo deja claro. No, claritito. Hay un número escrito por Grant Morrison que me encanta. Cuando se vuelven a reunir después de, sí, sí, de Rock of Ages, se vuelven a unir para ver a quienes deciden y que se quedan de ver en, sí, la casa de los Kent en Kansas. Ok. Que llega Clark y Aquaman a la casa. Y ay, sí, que okay, no sé qué, te saludan a los papás. Ajá. Y entran a la cocina que está a oscuras y Batman está ahí en un rincón. Y Aquaman dice, ah, pero te olvidaste que yo puedo ver en las profundidades del océano y te vi desde que entré. Ajá. Batman, sí, claro, Arthur, me olvidé. Claro que me olvidé. Ese segundito de dejarle claro, sí, sí, papá, sí. No, es genial. De hecho, hay un número muy bonito de escrito por Mark Waid que se llama Tower of Babel, que es todo un arco maravilloso, donde Ra's al Ghul adquiere unos datos que tiene Batman de cómo puede matar a cada uno de los de la liga si alguno de ellos pierde el control. Y cuando todo el mundo está diciendo, ay, pero ¿cómo es que Ra's al Ghul sabía qué hacer? Y Batman, es que me robó mis archivos. Y se enoja con él. Qué bueno es. Y Batman dice, espérate. Te has quedado loco. Tú te has muerto. Tú te has hecho. ¿Saben qué? En cualquier momento que algo sucede. Sí, bájenle de. Porque la humanidad depende de mí. Como exacto. Exacto. Soy el único humano. Exacto. De hecho, es mejor que calles de todos. Me gustó muchísimo. Hablando de eso, ¿tenemos algún mensaje? Yo digo que ya vámonos a un corte. Vamos a porque no sé, yo nomás le veo la cara a Magic, que se está durmiendo. Sí, bueno. Dijo, vamos a darle algo que hacer. Anda, pues. ¿Tenemos algún mensaje? De Chicken Master, que te tiende Paco, que porque dejó de leer cómics durante un año por culpa de una chava. Mira eso. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Y que Tere te ama. Espera que le mandes mail. Claro que sí. Y que te manda muchas veces en donde quieras. Ay, yo sé exactamente dónde los quiero, Tere. Yo sé exactamente dónde los quiero. ¿Algo en más? En el anillo de gris. No, Chicken Master. Yo no dejé de leer cómics por una chava. Dejé de leer cómics. Porque la maldita compañía de los Wars se la pasa jugando con mi casa. Y no puedo prender mi computadora. Pero no pasa nada. No es por culpa de nadie. ¿Tenemos algo más? No, eso fue todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Magic, en serio. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Pregúntenos, porque de verdad no leí cómics, yo siempre perjudico el ritmo del programa. Lo que sí les puedo decir, estamos hablando del Monster Edition. Ahorita nos vamos a un corte, pero estamos hablando del Monster Edition. Más quería decir, está el Monster Edition de Marvel Televisa, de Avengers Initiative. Creo que son los primeros, no sé, 10 números, 20 números. No sé. Son como el año, creo. El año. Son 12 números, entonces. Por favor, cómprenlo. Es básicamente desde que empieza The Initiative, que es el final de Civil War, hasta el inicio de Civil War. Excelente. El Initiative sigue intocable. Es buenísimo. Ahorita lo que está haciendo Christos Engage es buenísimo. Ya no está Humberto Ramos dibujando, pero Rafa Sandoval está haciendo muy buen trabajo. Por favor, léanlo. Es lo mejorcito que está saliendo de todo esto. Nos vamos a un corte, regresamos ya. Si quieres, podemos hablar un poquito de películas. G.I. Joe que vimos la semana pasada. Vemos de que esta semana. Terminator que yo la vi la semana pasada. Ahora tenemos que hacemos. Mientras tanto, ¿quieres despedir? No se vayan a ningún lado. Nuestro blog es http://diagonal con mi conexión con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Si quieren estar en el Messenger, comic-conexión@hotmail.com. Y también saben, si quieren ser parte del Joey's League, nomás escríbanme a ese mismo correo y nos ponemos de acuerdo. O pueden llamarnos a cabina, que es el 5633. A ver, venga. Es el 5633-9217. ¡Qué estilo! Ya está entrando con el estilo y todo, ¿eh? Diles, diles. No sean así, muchachos. Díganselos. No, gracias. No. Ok, nos vamos a una comercial. Nos vemos en una parte. Regresamos con más de Comic Conexión. Estás escuchando Radio Online. Exacto. Exacto. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Spider-Man does whatever a Spider-Can. 1, 2, 3, go. Yeah. O sea, estamos de regreso. Cada vez que regresemos, ¿qué? Va a ser con esa canción. Así lo hace Dazzler, así lo hace Warren, así se hace en Comic Conexión. No hemos entendido nada en tantos meses. No puedes consentir a Joy porque... Así lo hace Dazzler, así se hace en Comic Conexión. Joy es como... Espérate, hay que entrar con el estilo. ¡Oh, cómo son todos! ¡Mi nombre es Carlos! ¡Joy Boys! Espera, antes de entrar con el estilo, nos tiras la pelota. Y te juro que sea tu tía, pero algo te haremos. Ok, ¿estás listo? Venga, pues. ¡Estamos escuchando tu radio online! ¡Claro que sí! ¡Estás escuchando Comic Conexión! ¡Mi nombre es Carlos Joey Moisés! ¡Yo soy Francisco Espinosa y están escuchando Comic Conexión! ¡Exactamente! Y nos pueden comunicar con nosotros a través de... ¡Dilo, nena! ¡Dilo! 56, 33, 90... Bueno, bueno. Quiero hacer notar. El intento fue hecho. No, no, no. ¿Cuál intento? ¿Cuál intento? A ver. 17. Pero dilo otra vez el micro pequeño, con el micrófono, perdón. Micro pequeño. A ver, vas. 56-33-92-17. ¡Woo! ¡Eso es todo! Y el Messenger. Ya sabes, programa. El Messenger del programa es msn@2radioonline.gmro.com.mx. Y ahí nos pueden contactar igual que el mail del programa, que es comic-conexión@hotmail.com. Ya está funcionando el otro micro. Gracias, Warren. Eso es todo. Y están escuchando Comic Conexión a través de tu radio online. Espérate, aparentemente algo está sucediendo con Chicken Master. Yo voy a leer su pregunta. Otra que tira la pelota. Otra que tira. Lorda, en serio, estás matando. O sea, parece que nunca has escuchado a los 40 principales. Que tratemos seriamente la hoja. No. Estamos haciendo lo más profesionales posibles, que es como nos han enseñado. ¿Perdón? Chin, el que lo diga mal. Estamos siendo profesionales como nos enseña la. Están poniendo un estilacho acá. ¿Cuál estilacho? Así nos enseña la que buena, que así habla un locutor profesional. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ahora está fallando este grupero. ¡Salvajemente comiquero! ¡Salvaje! Que por favor no hablen así, chicos. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Que parecen. Pues es que queremos llegar nuevo. Es que desde. Bueno, es que lo hacen bien, a no nosotros, lo hacen mal. A gracias, nosotros, nena, gracias. Gracias, nosotros, nena. Tu tía nos dijo, sean profesionales y no se burlen de la hoja. Entonces, en los 40 principales, te juro que sí lo hacen. Te lo juro, en los 40 principales. Sí, lo hacen así, por eso es radio comercial y radio así, cucha y radio. Nosotros somos más originales. Entonces, ¿sí nos podemos burlar de la hoja, Lorda? Sí, búrlense de la hoja. ¡Sí! Al rato les doy. Al rato les doy sus chinchis. ¡Estás escuchando! ¡Come Conexión! No, tu programa, no, compadre. Okay. ¡Estás escuchando! ¡Come Conexión! Otra vez. ¿Qué dices? ¿Estás escuchando okay. Tu programa? ¡Estás escuchando! Tu programa. A través de. Tu estación. Soy. Fulanito. Y yo soy Perenganito. Ponte en contacto con nosotros a través de. Aquí. Ok, la hoja de contactos. Ay, Dios mío, es exhaustante de hablar de así. Ah, es que Chicken Master tiene muchas preguntas. Todas y cada una las contestaremos aquí. Primero dice, en el Avengers Initiative 25... Ay, Dios mío, va a empezar con los números. Los New Warriors, junto con la primera generación de Initiative Forman Avengers Resistance, ¿creen que esto sea la base para que cuando regrese Steve Rogers tome el mando de este equipo? Y la otra... No, porque el que va a tomar el mando de ese equipo es la única Fury. Persona que lo puede hacer. Bueno, puede ser Nick Fury o sin duda, puede ser Vance Astrovic o Vance Astro o Marvel Boy o Justice, como lo quieran ver, porque es la neta del planeta y él, su sueño siempre ha sido ser el nuevo Capitán América. De acuerdo. Me encanta Justice. La otra dice, ¿creen que Bruce regrese en los Blackest Night? ¿Blackest Night? No va a regresar. ¿Y qué esperan de esta serie? Blackest Night esperamos que sea tan chida como ha sido Sinestro Core War y como ha sido todos los números de Green Lantern, que hasta el día de hoy ni uno de ellos ha caído. Han mantenido o superado, pero nunca han caído. Cualquier persona que ha escuchado este programa sabe mi particular opinión de Geoff Jones. Exacto. Pero si hay un lugar donde no puedo decirle absolutamente nada porque crea cada página con un amor específico, es con Green Lantern. Mi único problema, y esto sí también es como un pequeño comentario. Dilo. Salió ya el número 43, 44. De cuando Green se pelean contra Martian Manhunter. No, ajá, exacto. 44. De alguna forma el problema con la... Que cambie de micro. De alguna forma se toma como... ¿Qué pasó? Es el segundo número de Blackest Night porque está siendo escrito por Geoff Jones. Sí. De alguna forma, la teoría, digamos, de cómo se va a desarrollar esta serie es un número de Blackest Night, un número de Green Lantern, un número de Blackest Night, un número de Green Lantern. No, es un número de Green Lantern, de Blackest Night, Green Lantern y Green Lantern Core. Entonces son tres números. Okay. Blackest Night, Green Lantern, Green Lantern Core. Blackest Night, Green Lantern Core. Exacto. El problema es que para hacer un segundo número de Blackest Night, a mí me pareció bastante flojo. A comparación de todo lo que había tratado en Blackest Night 1, que se me hace maravilloso. Es buenísimo. Bueno, yo precioso. Creo... Aquí... A mí me gustó bastante. Enfocarse tanto en... En solo una parte. Exacto. Solo en Barry y en Hal. Que para empezar a enfocarse en Barry cuando ni siquiera has terminado Flash Rebirth ya es como un dicho adiós. Pero debes admitir, nivel de caracterización de los personajes, excelente. El problema es que son 32 páginas de caracterización. Incluyendo la caracterización de Martian Manhunter. Que no estaría mal. El problema es que en comparación del 1, sí siento que es como un resano. Está siendo muy estricto porque recuerda que es un tie-in. Usted lo está escribiendo como un tie-in, no como un segundo número. Es que es el problema, que ese número no tendría por qué ser tratado como un tie-in. Volvemos a lo mismo. Blackest Night Green Lantern, Green Lantern Corps. No necesariamente, yo creo que él lo está haciendo como tie-in. Porque lo que digamos, está viendo, estamos viendo lo global en Blackest Night. Y estamos viendo lo específico en Green Lantern, Green Lantern Corps. Pero como lo han tratado en general, en el caso de Sinestro, por ejemplo. Creo que también, era más fácil hacerlo en Sinestro Corps, porque recuerda que no había una serie de Sinestro Corps. Era el Sinestro Corps 1, el 2. Pero cada uno de los tie-ins entraban. Pero es que no eran tie-ins. Lo que sucedía, lo que es la serie, lo que compone la serie de Sinestro Corps. Green Lantern Corps. Exacto, porque no había números sueltos. Es Jeff Jones, es una serie que gira alrededor de Green Lantern. No sé, yo creo que lo estás juzgando quizá muy, muy cruelmente, pero volvemos a lo mismo. ¿Es malo? Se toma como un... No, no es malo, pero si lo tomas como el segundo número o la segunda entrega de Black Knight, sí te deja como con ganas de qué pasó. Pero si lo tomas como solo un tie-in, es un excelente tie-in, porque yo pensé que iba a ser mucha estupidez lo que iban a hacer al regresar a estos superhéroes, y sin embargo lo que hace con Martian Hunter tiene un significado, te afecta. Totalmente. Y honestamente, pero no, para las personas como tú y yo, que adoramos a Martian Manhunter, porque sus números de JLA son buenísimos, porque él es el espíritu de la JLA. Maldito sea, Martian Manhunter es Martian Manhunter. Es un excelente personaje, pero es el espíritu de la JLA. Y al matarlo de esa manera tan cruel, ¿qué? Yo sí me escucho. Sí, escucho yo, pero yo no me escucho. Ya me escuché. Claro, okay. Y ya se quitó el zumbidito molesto. Ya la hora. Yo creía que era mi cabeza, porque en general así. No. Era un zumbidito que teníamos por ahí. Pero eso es lo que va a suceder. Bruce no va a regresar porque, como verán, y lo mencionamos la semana pasada, y Paco tiene toda la razón. El mismo Black Hand sabe que si regresa Bruce le va a patear el trasero. Lo que tiene que hacer es, está utilizando su cráneo para algo. No sabemos qué. De ahí los anillos salen a través de la boca del cráneo de Bruce Wayne. Pero sabe que si revive a Bruce Wayne, olvídate. Exacto. O sea, eso termina. De hecho, no es idiota Black Hand. No, eso termina. Revivió a todo el mundo. Pero a todo el mundo. No. Porque despierta a Bruce y muerto y corrompe lo que quiera, te va a patear el trasero. De hecho, van a haber tres miniseries que van a ser, que se van a enlazar con todo lo que es Blackest Night, que es Blackest Night Superman, Blackest Night Teen Titans y Blackest Night Batman. Y honestamente, ya después de ver lo que pasó con Martian Manhunter, me da mucha curiosidad ver lo que va a pasar acá, porque aunque sí van a regresar el Superman de Tierra 2, que honestamente no me late, van a regresar a Jonathan Kent, y si lo hacen bien, eso le va a destrozar el corazón a Superman. Sin duda, pero van a regresar a Terra. A ver cómo lo hacen, porque a la verdadera Terra. Esos ya no los escribió Jeff Jones. Pero si están bien escritos, puede ser muy interesante. Van a regresar a Terra, y eso te va a destrozar el corazón. El de Terra a mí no me molesta tanto, porque bueno, se veía venir, y además, ¿por quién es Terra? Pero es que me encanta ese personaje. Estoy de acuerdo, pero creo que si hay un personaje que podría regresar en Blackest Night, sí, darle un sentido a esa serie, es Terra. Y van a regresar los Grayson. Y si lo hacen bien, si lo hacen bien, te va a destrozar el corazón. Va a ser muy lindo. Pero de nuevo, habrá que ver cómo se desarrolla hasta ahorita Black Knight. Va muy bien. Black Knight serie regular va bien. Green Lantern, como parte de la serie de Green Lantern, va bien. Como continuación de Black Knight, a mí me pareció que cayó un poquito. Pero sabes que también. El Tales of the Sinestro Corps. Tales of the Corps. Buenísimo. ¿Leíste? Cuando leas el número 3, te va a encantar, porque yo sé que te gusta Kilowog, y ahí está la historia de Kilowog y de cómo es que él aprende a ser como... ¡Qué cosa tan bonita, eh! Y está el de Aricia. Y si hay un personaje que me encanta... Soy fan de Aricia. Es Aricia. Brutal, brutal, brutal. Adoro a Aricia. Y sabes, acabo de descubrir, ¿sabes por qué se llama Aricia? ¿Por qué? ¿Alguna vez has leído las historias o has visto algo de Lensman? ¿No? Pero supuestamente es un libro de ciencia ficción que se lo hizo muchos años. Okay, sale antes tres Lensman, entonces fácil. Sí, bueno. En este libro de ciencia ficción es muy parecido a todo lo que es los Green Lantern Corps. Pero no vienen los personajes no vienen del planeta O, vienen del planeta Aricia. Dije, qué bonito. Sí, de hecho es un homenaje. No me acuerdo quién fue el creador de Aricia, pero es un homenaje directo. Sí, sí, ha de ser Len Wein. Porque Len Wein también le gustaba. Según yo, no era Len Wein. Pero bueno, no me acuerdo. Bastante lindo. Oye, pero sabes que también algo que no está saliendo bien, y se nos olvidó mencionar, nos estaba diciendo nuestra excelente y bellísima Magic. Aparentemente alguien le está poniendo Se está peleando acá, brutal, ella. O sea, ¿qué ¿quién es el naco que se está metiendo contigo? Yo a ver, nena. Como 10 ventanas abiertas de gente que nos quiere preguntar. Dime. Se está peleando brutalmente. ¿Ricky Tony? Entonces, a ver, Ricky, quéjate. De una vez, dile, por favor, dile lo que quieres decir. Dile, naco. ¿Qué le digo? Naco. Eres un naco. Ya, no te metas con la nena. No va a querer regresar. Todavía viene. Todavía. ¿Qué? ¿No me ligues? No la quieres ligar, en serio. Te dijimos, tiene 13 años. Ricky Tony, en serio. ¿En serio? En serio. Te lo digo ya. El MP, compadre. Me quedas muy bien, Ricky. Pero ya. El 13 MP, años. Compadre. Y queremos que regrese porque nos cae muy bien. Y si sigues así, no va a regresar. Bueno, a ti porque ya te regañó. Dile pa' Kiwi, le gusta que estuvo Lorna. No. That's it. That's it. Uno más. Uno más. That's it. Es chacaba aquí, señores. Ya estuvo. Ya estuvo. Ok. No, entonces, se acaba aquí. No, Lorna, no trates de comprarme. Se acaba aquí. Entonces, ¿qué tenemos en el Messenger, nena, por favor? No, en serio. No, ya se metió al suyo y ya está cotorreando con sus amigos. Pero está bien. Un saludo a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando más de cómics. ¿O quieres hablar de otra cosa? Porque ya dijimos muchas cosas. Yo creo que tenemos. Quiero mencionar dos cómics que leí. Algo muy rápido que quería mencionar, nomás les digo. Bill Willingham y Matt Sturges acaban de tomar el cómic de JSA, que me ha encantado desde que inició hasta ahorita, y estoy contigo. Lo que hizo James Jones no avanzaba mucho el plot, pero me encantaba lo que hacía con la caracterización. Me encantaba lo que hacía con la caracterización. Lo que hizo David Goyer y James Robinson. Pero me encantaba lo que estaba haciendo Jeff Jones, y honestamente llegó un momento en que sí se volvió repetitivo, no aburrido, pero para mí se volvió repetitivo. Matt Sturges y Bill Willingham, el gran Bill Willingham, el escritor de Fables, el creador de los Elementals, uno de mis cómics favoritos, el escritor de Jack of Fables, toma este cómic y en un solo número te cambia todo. Siguen siendo los mismos personajes, sigue siendo al mismo nivel de caracterización, pero empiezan a pasar cosas. Yo tengo que leerlo porque en particular soy gran fan de la JSA. Sí, sí. Y cuando la hacen bien, cuando la escriben bien, me encanta cómo la sensación de legado permanece, la sensación de una historia viva permanece. Entonces, quiero leer. Porque creo que Bill Willingham puede hacer bien, eso, ¿eh? El respeto que merecen sin esos duda. Personajes que por mucho tiempo no lo tuvieron. Tienes a Garrick, tienes a Alan Scott, tienes a Tev. No puede ser que se me olvidó. Es Is Wildcat. Es Ted Grant, compadre. Ted Grant. Exactamente. Eso. Perdonen mi Alzheimer. No te preocupes. Es que no tenemos el Wikipedia enfrente, sí, como otras personas. Nosotros lo hacemos de memoria. De mi memoria está así como. Sí. Lo pueden ver acá. No tenemos nada. Todo es acá. No, ahorita yo estaba viendo porque nosotros sí leemos cómics, no solo el Comic Shop News. Yo estaba viendo el Messenger de Magic. Está ahí diciéndole a todas sus amigas. Así que. ¿Qué onda? ¿Están escuchando tus amigas el programa? No creo. Diles que escuchen el programa para que le escuchen. Sí. Y para que me vean. ¿Cómo están, nenas? So, anyway. En fin, me gusta mucho. Tienen tu misma edad. Tienen tu misma edad. ¿De 15? De 18. De 18 estamos platicando. De 18. 18, no, diles que entre. Escuchen, sí. Y que nos escuchen a través de HTTP, /:// tu radio online, con solo una O en medio, 2 radio online. El número 2, radio online, con solo una O en medio, .gmro.com.mx. Y ya. ¿No tienes nada que decir acerca del blog? Que es de ya. Creo que no me escucho, ¿eh? Yo tampoco. No sé si ¿Le bajaste mucho o qué onda? A ti sí te escucho, pero yo no me escucho. Ok. Le bajó porque estás saturando. Ustedes nos dirán si nos escuchan o no. Pero el blog que es http://diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y dile a todas sus amigas que nos pueden escribir o entrar al Messenger a través de comic-conexión@hotmail.com. Y pueden pedir nuestros teléfonos. Claro que sí. Y a qué hora salimos al pan. ¿Tú tienes novia, compadre? Sí, es cierto. ¿Qué rápido se te olvida? No se me olvidó. Lo que no se me olvida es que tenemos que hablar de varias cosas. Exacto. Varias películas. Déjame decir, porque se está acabando el tiempo. Ya hablaste de JSA. Déjame mencionar dos cómics que leí también, que salieron en fechas recientes. Y uno de ellos es el BPRD 1947, que es una miniserie de 5 números que está saliendo por parte de Dark Horse. Como ustedes saben, el BPRD es el Bureau for Paranormal Research and Defense. Exacto. Que aparece en Hellboy. Si no ha leído Hellboy, pues, decir, malos fanboys, la neta. Hellboy, qué bueno es. O sea, todo lo que está escrito, para ahí, todo lo que está escrito, al menos todo lo que está escrito por Mike Mignola, es genial. Excelente. Y el BPRD también ha mantenido un buen nivel en general, ¿no? En general, todo lo que se ha escrito del universo es maravilloso. Abe Sapien, excelente personaje. Pero lo hermoso del BPRD 1947 es que no es el equipo regular del BPRD, sino es un equipo, es como el primer escuadrón. Tú sabes que el BPRD se forma. En 47, entonces ha de ser como 3, 4 años en Hellboy. O 5. Es un niño, Hellboy. Y si recordarás, el BPRD se termina de formar en realidad a partir de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. ¿No? Aunque antes ya tenían como intenso el BPRD, se forma en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como uno de los primeros comandos que mandan a investigar un caso de vampiros en Alemania después de la guerra. y está excelente. Además de que está muy bien escrito, muy bien llevado, los personajes son bastante interesantes porque cada uno de ellos es un veterano de guerra, entonces cada uno viene con sus particulares traumas. Okay. Está dibujado por los gemelos Gabriel Baif y Fabio Moon, a los que algunos, particularmente Gabriel Baif, recordarán por Umbrella Academy. Entonces, de verdad, denle un chance a esta miniserie de BPRD. Yo sé que la mayor parte de ustedes me dirán que van a esperar hasta que salga el TP y adelante, pero léanlo. Chance, léanlo, de verdad, está bastante, bastante bueno y el arte es excelente. Y también Dark Horse compró la licencia de los derechos para publicar la que creo yo que es la más tradicional de las revistas de terror, particularmente en los últimos 40 años, que es la Creepy. Si estoy en lo correcto, por ahí fue la primera aparición, una de las primeras apariciones de Vampirella, ¿no? No, es de la misma compañía, pero no. No, tuvo su propia, propia revista, entonces. Pero la Creepy es excelente. Antes, en 1970 y tantos, fue publicada, realmente no recuerdo las fechas exactas. Bueno, para la gente que conozca el heavy metal, era como el heavy metal, pero de terror. De terror, era excelente. Fue publicada a mediados de los 70 por la Warren, y de ahí surgieron un montón de artistas maravillosos, como el gran Bernie Wrightson, Esteban Maroto, Alex Todd. En general hubo una serie de artistas increíbles trabajando en la Creepy, y desde que empezó hasta que acabó, creo que 15 años después, no me acuerdo cuántos, ajá, mantuvo un listón bastante alto y mantiene como un muy buen recuerdo dentro de los... Lo que me gustaron eran las portadas, porque eran puras portadas pintadas, eran preciosas. A mí las historias me fascinaban. En particular, porque había muchos en ese momento, como eran nuevos creadores, que no tenían la oportunidad de explorar mucho su narrativa en los cómics normales de superhéroes. Lo hacían en Creepy, y lo que hacía gente como Esteban Maroto, Cop, que tú que estás ahí, el dibujante español de Vampirella, que ahorita no recuerdo el nombre, que falleció hace poco tiempo, Alex Todd, etcétera, son gente con un diseño impresionante. Y bueno, Dark Horse compró los derechos y acaba de publicar ya el número uno hace un par de semanas. Ajá. Y mantiene el cuerpo, si bien no es... ¿El nivel? Exacto, si bien no es lo mismo, mantiene un nivel, se lee contemporáneo, okay, no se lee viejo. Hay alguna historia mejor que otra, y reimprimen una historia por el gran Alex Todd. Okay. Que de verdad lo recomiendo. Chéquenlo. Vale la pena, si te gusta ese tipo de cosas, vale la pena. Chéquenlo. Si quieren leer otro tipo de cómics fuera de superhéroes, denle un chance. No es lo mejor, si pueden conseguir los números originales de Creepy sería todavía mejor. Pero creo que puede mantener el cuerpo, y en particular, si mantiene la publicación constante, creo que puede mejorar bastante. Entonces, siempre chéquenlo, ¿no? Es bueno darle un vistazo a otras cosas, nuevas. Y hablando de cosas nuevas, cosas viejas, lo que tenemos que mencionar antes que nada es Terminator. La vi la semana pasada, yo no la he visto. Mencioné que me gustó. Mucha gente que se está quejando porque es una bola de nenas. Y les voy a decir una cosa, es importantísimo que sepan, mejor que la 2 no puede haber. Es imposible que haya algo mejor que Terminator 2, está tan bien hecha. La de Terminator 1 me gusta más que la de Terminator 2, nomás por la simple y sencilla razón que es la primera. Pero honestamente la 2 es fantástica. La 3 sí bajó mucho, pero aún a mí me gusta bastante porque Claire Danes me encanta. Y Nick Stahl creo que es un excelente actor que desafortunadamente no trabaja demasiado, pero me gusta mucho su trabajo. Y sí, la 3 no te voy a decir que es brillante, pero tiene sus momentos. La 4 me encantó más que nada porque sale Batman. Y no solo porque sale Batman como John Connor, también sale Sam Worthington haciendo el personaje de Marcus. Y me encantó ese personaje. Es un nuevo personaje y sí, bastante interesante. Sale sale Pavel Chekhov haciendo de Kyle Reese. Y me encantó el personaje que él interpreta. Mucha gente se está quejando de es que no debe salir John Connor, Señores, si no sale John Connor, entonces ¿cuál es la liga Terminator? Yo he estado esperando 3 películas para que John Connor tome su lugar como el líder de la rebelión. De hecho, desde el primer número están hablando de John Connor y de lo importante que el personaje de John Connor es para la rebelión. ¿Cómo querían que no saliera? Tenía que salir y me encantó que saliera. Y de hecho, estaba leyendo por ahí, Christian Bale le ofrecen el papel de Marcus. Y él dice, ¿sabes qué? Prefiero hacer John Connor. Creo que el personaje le puedo dar más vida a ese personaje. Y por eso tuvieron que hacer más escenas con John Connor, por eso mismo. Pero la película no cae, la película sigue siendo igual. Y yo creo que es bastante divertida, bastante buena. Nunca jamás le va a poder llegar a los niveles de las primeras 2 películas porque estaba a cargo de un maestro director de ciencia ficción, que es James Cameron. Pero McGee a pesar de las primeras dos películas que son, que él hace en su vida, que son malísimas, que son las de Los Ángeles de Charlie y Los Ángeles de Charlie 2, acá hay una, no me gustaría decir madurez, pero al menos no recurre al mismo tipo de cosas que hacía con las películas de Los Ángeles de Charlie. Me gustó bastante la de Terminator. Y pues no sé qué pensará Lorna, que ya no es tan fan como yo, no, me imagino. Es que, exacto, yo no soy tan fan de Terminator y me encantó. Ajá. O sea, realmente la recomiendo, hace que entiendas mejor la historia. Digo, yo vi hace añísimos la primera, no me acordaba bien de qué onda. Warren me explicaba ahí bien qué situación pasaba, pero ajá, me encantó la película, se la recomiendo bastante y sobre todo por Marcos. Ah, a mí lo que también me gustó mucho fue que trataron de traer algunos textos, algunas líneas, algunas frases, algunas escenas, algunos momentos de las películas pasadas y recrearlas aquí. De hecho, hay un momento muy bonito cuando le pregunta la esposa de John Connor, ¿y qué le digo a tus hombres cuando, si es que no regresas? ¿Qué les digo a tus hombres ahora que te vas? Y él dice, I'll be back. Y me gustó porque no... Como, Sí, sí, pero lo que me gustó fue que no hizo una imitación ni una burla de la frase original, nomás la dio. O también está el fabuloso Come with me if you want to live, mencionada en la primera película por Kyle Reese. Y acá, este chavito Anton Yelchin, que hace de Kyle Reese, él también dice el texto. Y a pesar de que es un chavito flaquito y como que tiene una cara así de niño bueno, especialmente en la película de Star Trek que interpreta a Anton Chekhov, me gustó que acá le trató de darle un cierto nivel de hombría, un cierto nivel de valor, trató de interpretar o sacar lo mejor de la actuación de Michael Biehn sin que fuera una imitación. Entonces yo creo que está en buenas manos la película. Esperemos que salgan más. Y honestamente, si no querían ver a John Connor, entonces, ¿para qué querían ver una película de Terminator, Dios mío? Para ver a la máquina. La máquina es lo menos interesante. Lo estábamos mencionando hace unos minutos. Tu personaje favorito es Sarah Connor, el mío es Kyle Reese. Es chidísimo el Terminator, pero no es el protagónico, compadre. Necesitas al lado humano. Sí, es el lado humano. De hecho, el gran problema que siento en particular, tanto con la tercera como con Sarah Connor Chronicles, es que se enfocan demasiado en la máquina. Sí, y es demasiado el nuevo gimmick, el nuevo truco, el nuevo robot. Y olvidan que al final de cuentas la primera funcionó no por Schwarzenegger, no por el maravilloso animatronic que hicieron, no, sino por la historia de amor entre Mark Lee, claro, y Sarah Connor. Porque si dentro de toda esa destrucción tienes esta historia de amor, muy bien actuada por esos excelente, dos actores. No, y llevada maravillosamente. Michael Biehn, qué buen actor era. ¿Qué le pasó a Michael Biehn que lo perdimos? No sé. Es tan buen actor. So anyway. Entonces, pero una película que los dos sí vimos, que tenemos que hablar de ella, es G.I. Joe. G.I. Joe. La fuimos a ver ayer. Muchísimas gracias, A la gente de Paramount Pictures. Qué divertida película. Es palomera. Palomera hasta la pared de enfrente. No esperen absolutamente nada más. Es más, te la pongo así. Dilo. Es tan palomera, sí, que a mí no me gustan las palomas y a media película extrañaba las palomas. Exacto. Así de palomera. Es que es necesario, porque esa película es desconectar tu cerebro, porque está basada, señores, no está ni en juguetes. No es en un cómic ni en una caricatura. Está basado en juguetes. Y menos es en una obra de Shakespeare, o de James Joyce, o de Ernest Hemingway. No. Es G.I. Joe, people. Y no está dirigida por Ingmar Bergman, como tú mencionas. Está dirigida por Steven Sommers, que es uno de los peores directores que jamás ha existido. La Momia 1 te la paso. La Momia 1 y 2 son muy divertidas. Van Helsing. La única caída de Steven Sommers es Van Helsing, que es pésima. Es malísima. Pero las dos de la Momia son bastante divertidas. La 1 me gusta más que la 2. De acuerdo, pero son bastante divertidas. Y la 3, bueno, mejor ni hablemos de ella. De hecho, la creo que son mejores que ¿qué? La cuarta de Indiana Jones. Sí. No. Es triste. Que es buena, Sí, es muy mala. A mí me gustó. A Paco le gustó. Y a mí me gustan ciertas. A mí lo que más me gustó es ver a Indy. Pero la película creo, en ese sentido, creo que Brandon Fraser hace un gran Indy a final de cuentas. Y déjame decirte: bueno, Brandon Fraser aparece 10 segundos en G.I. Joe. Y se roba la película. Que me confundí, no es Flint, es Sergeant Stone, que es un personaje es el segundo de Hawk. Sí, pero es un sargento, de hecho, y Sergeant Stone viene de una caricatura llamada G.I. Joe Extreme. Es por eso que no lo conocía, porque nunca vi esa caricatura. Pero los 10 segundos que sale... Se roba la película. Me encanta Ripar como Snake Eyes. Todos los personajes... La baronesa está excelente. Cumplen su chamba. El único que a mí me causó broncas, y yo sé que Marlon Wayans va a tachar de... No, de racista. De racista. Todos sabemos que es que Marlon Wayans... Cae mal. Abre el hocico y la película se detiene. ¿Sabes lo que tiene Marlon Wayans? Cae tan mal. Se cree muy graciosito. Exacto. Y trata de hacerlo. ¿No? Entonces, no se puede. Para mí hay dos personas que se creen graciositos que lo logran. Para mí, Jim Carrey y Robin Williams. Y eso no siempre. Ajá. Hay dosis pequeñitas. ¿No? A veces lo logran. Pero exacto. Marlon Wayans es constante. Hijo, es constante. Y aparte en esta película es estorba. Sí, sí, sí. Estorba su comedia, estorba su estilo de actuar. estorba sus títulos. Cuando trata de ser encantador, porque además es, tiene como una historia de amor en la película. Quieren hacer un encantador. Quieren hacer un, este, una cosa, es una un triángulo amoroso entre Snake Eyes, Scarlet y este y Rip Curl. Insisto, eso lo habrás visto tú, porque yo nunca vi. Bueno, lo que pasa es que yo conozco todas las leyendas y los mitos de G.I. Joe, porque me encanta G.I. Joe. De acuerdo, pero tome en cuenta que esta película está saliendo básicamente de la nada. Es el número cero, digamos. Exacto. Es el número cero de la serie. Un nuevo planteamiento de la franquicia. Algo que tienes que decir. Bueno, excelentes efectos, divertidos, muy divertidos. Las escenas de acción están de la pared al tope. Sin bronca, sí. Y cada una en particular es más grande que la anterior. A mí en particular no me llegaron a emocionar. A mí me encantaron visualmente. Pero divierten. Todo lo que está sucediendo en París. ¿De quién? ¿De Paco? Ah, ¿quieres que intercambiemos esto? ¿Qué quieres hacer? Yo no sé, pero... Pero si quieres, yo hablo... Es mío. Uno, dos... Sí, se escucha perfectamente. De hecho, se escucha mejor que todos los demás. Sí, mejor que este. Qué bonito, sí. Déjamelo, Pablo. No, pues se lo damos a Magic. Exactamente. Yo me quedo con este. Te voy a decir, lo más importante que te podemos decir acá es que están divertidas. Y cada vez que hay una escena de acción es más grande que la anterior. Si les gustan las películas de acción, vayan a verla. Si les gustan las películas de efectos, vayan a verla. Es destrucción tras destrucción. Salvaje. Todo lo que pasa en París es como salvaje. Que ya no pueden destrozar más carros. Y destrozan más carros. ¿Crees? Y no solo destrozan más carros. Edificios. Destrozan y la Torre Eiffel, Dios mío. Lo está en el tráiler, destrozan la Torre Eiffel. Entonces, en fin. Es muy bonito. Y yo siento que ahí fue algo muy americano de tratar de destrozar la Torre Eiffel. Sí. Porque sí, además sí, le tiene ese problema con los franceses. A ningún gringo ahorita le cae bien. Y también algo, hicieron algunos cambios dentro de G.I. Joe. G.I. Joe es algo muy americano. Acá decidieron hacerlo algo más internacional. Para hacerlo políticamente correcto y que los lectores de para leer al Pato Donald no se pongan. Exacto, pero no molesta que sea un grupo internacional. No molesta en lo absoluto. Chistosito. Tratan de que no se vea como la América, somos la policía del mundial. Eso tratan de eso. Que no se vea, pero se supernota. Pero no me importa. Rodísimo. Porque es G.I. Joe, The Real American Hero. Háganle como quieran. Ya. Si no quieren ver algo que pone a los Estados Unidos en el top y que los Estados Unidos siempre tienen la razón, señores, no vayan a ver una película llamada G.I. Joe. Vayan a ver Nostalgia, de verdad. Exacto. Es que G.I. Joe, la palabra o la frase G.I. Joe es basada porque ¿cómo se llama esto? En la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban peleando en Europa, la manera despectiva o nomás una manera general de referirse a todos los soldados eran G.I. Joes. G.I. aparecía en todos sus... estaba estampado en todo lo que ellos tenían porque se llama Government Issue, porque era lo que el gobierno les daba. Y Joe es un nombre muy común americano. Entonces a todos les decían G.I. Joes. De ahí sale el juguete y de ahí sale el nombre del equipo, G.I. Joe. Si no quieren ver algo proamericano, Dios mío, sí, santo, no vayan a ver G.I. Joe. No, y además como tratarlo como si fuera... algo serio. No, ya, claro que como no. Si fuera el gran insulto estos malditos gringos de nuevo con su idea colonialista. No. En serio, relájense. Está en el trailer, está en el póster, como tú mencionas, está en el nombre. Es G.I. Joe. ¿Puedo decir, si uno de ustedes ha visto la animación, ustedes ha visto la caricatura? Sí. Es mejor que la caricatura. Por mucho. Pero no es tan bueno como el cómic. No, el cómic de Larry Hama. Si quieren darle un chance a G.I. Joe con buenas historias... IDW está sacando las reediciones de lo que publicó Marvel en los 80. No compren los cómics, no los cómics recientes. No. La reedición, los TPs de lo que sacaron en los 80, que pueden encontrar en cualquier tienda de cómics, lo está sacando IDW y pueden creerme, es buenísimo. Y también les recomiendo muchísimo G.I. Joe. No, pero no, buenísimo. G.I. Joe Origins, que lo está escribiendo Larry Hama, que es un cómic reciente, está en el número 5. Está empezando de cero, está recontando todas las historias, está cambiando muchos de los orígenes, pero honestamente para mejorar y para hacerlos mucho más. Pero aún así me quedo con la... El original. La serie original es buenísima. El número 21, que es el número silente, excelente. Y el número, se me olvidan los dos números, pero son el origen de Snake Eyes, es buenísimo. Y de hecho me topé con nuestro buen amigo Rodrigo... El chavito de lentes flaquito, que es un traidor, porque trabaja en Comicase. ¿Cómo se llama? Rodrigo... Vidal. Vidal, que me queda súper bien. Me saluda y me dice, ¿qué esperas de la película? Y yo, espero grandes cosas porque soy gran fan del cómic, ¿no? Y me dice, sí, claro, porque para ti G.I. Joe es mejor que Watchmen. Y empezamos a cotorrear y le dije, es que sí, claro. Porque Alan Moore jamás ha sacado un número silente. Pero Larry Hama sí. Bueno, mira, es que también si Alan Moore le quitas las letras, compadre, no. Estamos de acuerdo. Pero lo mejor que puedo decir de ese número silente, en serio. Es excelente. Para los 80s, atreverse a hacer un cómic sin textos en Marvel, guiado por Jim Shooter. Fue algo bastante valiente. a través de y aparte con el desarrollo de uno de los mejores personajes, que es Snake Eyes, es muy bueno. Snake Eyes, creo que Scarlet y Storm Shadow, excelente. ¿Qué opinan de Marvel Man, que ya es propiedad de Marvel? ¿Eso me digas? Sí, fue la gran nota en la San Diego Comic Con. Resulta que recordarás. ¿Sabes lo bueno de todo esto? Perdón que los interrumpa, pero ya van a salir los TPs. Es que ese es como el gran problema. Cuéntame. Para las personas que no saben, el personaje de Marvel Man fue una copia de Captain Marvel creada en Inglaterra. De hecho, no es tanto una copia, sino como estaban imprimiendo Captain Marvel. Cuando se les acaban las historias porque DC gana la demanda y se pierde Captain Marvel. Entonces, sí, Captain Marvel Fox Comics tiene que dejar de publicar. Captain Marvel, y Captain Marvel en Inglaterra resulta ser más popular que Superman. Entonces, para no perder como el impulso, crean Marvel Man como una continuación. Sí, y de hecho es bastante mala, porque al menos C.C. Beck crea algo interesante dentro de Captain Marvel. No interesante. Desde la inocencia que era, pero es muy leído. A lo que me refiero es que tenía unas ciertas reglas que respetaba. Marvel Man, bueno, agarra las reglas y las tira por la basura, pero curiosamente continúa la popularidad y se vuelve igual o más popular que el mismo Captain Marvel. Sí, sí. Porque es algo ya totalmente inglés. Y británico, sí. Cuando lo retoma en los 80s, Alan Moore hace cosas grandiosas. De hecho, para muchos, más que Watchmen, sí. Más que From Hell, la gran obra de Alan Moore se llama Miracle Man. Y curiosamente fue una de sus primeras. Sí. O sea, el tipo empezó bateando home runs desde que salió. Cañón. Pues las historias cortas en Future Shocks eran deliciosas. Pero el caso es que sale Marvel Man, entra Alan Moore con Steven Bissett y John Turturro. No. Alan Davis es su primer dibujante. Alan Davis, exacto. Después entra... Antes de Steven Bissett y John Turturro, hay otros dibujantes que no son tan grandiosos, pero es Alan Davis el primero, sí. Y en los últimos, okay. Steven Bissett. Entran estos, se vuelve todo un escándalo, porque Alan Moore llega a darle sentido a Marvel Man. Totalmente. Entra a recrear todo el mito del superhéroe en Marvel Man. Exacto. Empieza a hacer su magnus opus y su visión acerca del fascismo. Y la desconstrucción del héroe, exacto, es la primera vez que se hace. Y de la Inglaterra fascista de Margaret Thatcher, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya había intentado incluso antes con Before Vendetta. Pero en Marvel Man llega a unas alturas enormes, superables. Enormes. El tipo es brillante. Y el escándalo llega a Estados Unidos. Y quieren publicarla a través de Eclipse Comics. Dice, vamos a comprarlos y los sacamos. Pero tenían un problemita por el título, porque pues, es Marvel Man y Marvel se pone sus moñitos. De hecho, ¿sabes que Marvel no permite que nadie, que la palabra Marvel sí salga en cualquier otro cómic? Y adivina, ¿sabes qué otra cosa no permiten? ¿Qué? X. No permiso, anyway. Jim Shooter, cuando quiso publicar Exo Manowar, tuvo problemas por la X. Compadre, o sea, ellos no pueden. Está bien que sean dueños de Marvel, pero no pueden ser de hecho de la letra X. Pero Marvel está mal. De hecho, creo que cuando utilizas la palabra superhéroe en algún cómic tienes que pagar derechos. Exacto. A Marvel. Y a DC, creo que nada más a Marvel. Así yo creo que se el caso es: derechos. Llegan, deciden sacarlo y corren el riesgo de cambiarle el nombre para Estados Unidos y le llaman Miracle Man. Exacto. Alan Moore termina su run. Y se enoja con Marvel y jura nunca trabajar con Marvel. No, pero eso es otro. Esa es esa parte. No, pero es por eso no. Te jura nunca volver a trabajar con Marvel por eso. También eso es por Captain Marvel. Por Captain Britain. Y siempre. Las grandes broncas de Alan Moore siempre son por derecho. Y son para siempre. El tipo ese es una diva. Entonces, el caso es: termina su run. Y dice, bueno, es que no quiero que muera Marvel Man. En ese momento Marvel Man ya no pertenecía a la compañía, sino en una de esas grandes momentos de... Ya pertenecía a Eclipse. Sí, pero ya a la compañía británica. Sí, no, a LLC. O sea, exacto, ya no le pertenecía a la compañía, sino en un movimiento bastante raro en las compañías editoriales, le dan los derechos a Alan Moore. Sí. ¿No? Y él cuando termina su ron dice, es que yo no quiero hacer nada con él, pero no quiero que muera el personaje, entonces... No solo deja que continúen las historias, sino le cede los derechos a Neil Gaiman que es el y Mark Buckingham, que es el que tenía los derechos, y la otra mitad los tenía Eclipse Comics. Exacto. ¿No? Yo creo que le dio todos los derechos a, ¿cómo se llama?, a Neil Gaiman. El problema es que cuando cae en bancarrota Eclipse. Todos los personajes publicados por Eclipse se tienen que quedar en un limbo. Paquete. Exacto. Quedan en un limbo. Y ese paquete es los derechos, exacto, no los puedes publicar. Y por eso nadie sacó ninguna recopilación o reedición de Miracle Man, que es uno de los cómics de los que más ha hecho leyenda en años. Que hay que leer. El caso es que hace unos años, ahora unos 5 o 6 años, el paquete de derechos de Eclipse los compra Todd McFarlane. Peor persona no pudo haber sido. Y se hace todo un escándalo porque el tipo dice, vamos a meter a Miracle Man como Spawn. Parte de la continuidad de Spawn. Dios mío. Y se arma como todo un escándalo brutal. Mete a Mike Moran y mete a D-Hip. Bueno, el caso es se vuelve todo un escándalo tototote. Y todo el mundo se va sobre Neil Gaiman preguntándole, oye, compadre, ¿qué piensas de esto? Y Neil Gaiman dice bastante claro, no estoy de acuerdo. Y no le di permiso. No tiene mi permiso, entonces, ¿qué trampa con esto? Pero Neil Gaiman no tiene un solo peso, mientras que McFarlane tiene todos los millones del mundo para pagar abogados. Entonces Joe Quesada entra al rescate y dice, ¿sabes qué? Vamos a Marvel entra a meter el varo para salvar los derechos de Marvel Man. Ajá. Y para quedarse ellos. Cuando nosotros tengamos los derechos, lo primero que vamos a hacer es regresárselos a Neil Gaiman y publicar las recopilaciones de trabajo de Alan Moore y de Gaiman. Que será magnífico. Bajo el nombre original Marvel Man. Es perfecto. La gran promesa de Joe Quesada. ¿Y qué pasa? Por eso convencieron a Neil Gaiman de hacer 1602 y Eternals. Y después, no, Eternals ya fue más. Porque ya, onda de... Gaiman le agarró el gusto a ñoñar y dijo, así le entro, cómo no. Por favor. Pero el gran chiste de 1602 era para recaudar dinero. 1600. Para 1602 era como para recaudar lana para la demanda de Marvel Man. Y en la pasada Comic Con de San Diego, Marvel anuncia que ya ganó la demanda, que ya tiene los derechos de Marvel Man. Y entre las grandes noticias es que van a meter Marvel Man al universo. Es que no. Acá. Es que no. The Anger eso dice. No. Es que no. Sería preferible que se lo quedara McFarlane. Ok. Sí, es el enojadito. Bloquéalo ahorita. Estás vetado por el día de hoy, The Anger. ¿Cómo te atreves a decir? ¿Por qué dices esas cosas? Enojadito. ¿Por qué dices esas cosas? Hay gente. Que estaba cayendo también. Él va a ser un pin-up para la liga de Joey. ¿Sabes cuál es la onda? ¿Qué pasó? Hay gente que lo que le gusta es la polémica, lo baboso. Entonces dice cualquier cosa para llevarla contra. Entonces, sí. Bueno, y también decía que qué había pasado con el comandante Cobren, ya Joe, que iba a ser un actor chavillo. Sí, sí. De hecho, es un actor chavillo. Belaver. Muy buen actor. Belaver, de hecho. Belaver. Porque de hecho, el comandante Cobren no sale hasta el final. Lo cual sí, como... Pero entonces como que no sabes por dónde va a venir, pero exacto, bueno, pero bastante buen actor. Y bien justificado, creo. Sí, para lo que es. Exacto, bien. Y cuando sale Cobra Commander, hace la risa de Cobra Commander, dije yo, es qué bonito, Commander. Qué bonito, sí. Qué lindo. Y bueno, la cosa es esta, ¿no? Que ahorita en realidad no se ha mencionado No se ha mencionado de los TPs ni reediciones ni nada, porque también Alan Moore ya ves que es se pone persona. Mal. Entonces no se ha mencionado nada, solo se sabe que Marvel tiene los derechos de Marvel Man y se dice que quieren meter Marvel Man al universo de Marvel. ¿Qué pasó? Dice The Anger que no es ni por polémica, entonces, pero que piensa que hará Marvel... No, es que ya se dijo mal. Pensar, esa palabra no la puede usar porque tienes que saber pensar para poder pensar. ¿Pero qué piensan que hará Marvel con Miracle Man? Nada bueno. Como pasar, pero la apuesta es... O era, compadre, que Joe Quesada cumpliera su palabra. ¿Para qué vas a meter a Marvel Man? No sé. El caso es... Sentry y no están haciendo nada con Sentry. ¿Qué vas a hacer con Marvel Man? La cosa es... La apuesta es... Sí. Que Joe Quesada cumpla su promesa, reimprima, regrese los derechos a Neil Gaiman y se quede ahí. Yo digo que con la reimpresión sería más que suficiente porque esos cómics tienen que leerse por mucha más gente para que entienda. A ver si los lee The Anger y su cerebro finalmente lo empieza a utilizar. Que sería bueno. A McFarlane el problema, compadre, es que no iba a ser nada interesante con el personaje porque él no entiende el personaje. Y meter a Miracle Man al universo de Spawn, por Dios. Es ridículo. O sea, si tú me pones en una balanza y me dices que solo hay de dos sopas en este mundo, o Marvel Man en el universo Marvel, o Marvel Man en el universo Spawn, Marvel Man en el universo Marvel. Porque al menos ellos saben qué hacer con superhéroes. El problema que tiene este... McFarlane, no sabe lo que está haciendo. Agarre usted su micro. Me están pidiendo mucho. A ver. En la etapa de Teen Titans, Kid Flash... Tuvo una enfermedad en la cual tuvo en el corazón por usar sus poderes. ¿Cómo se resolvió? Resulta que eso lo descubrimos con este... Es muy bonita esa historia. No sé, es que esa enfermedad nunca se resolvió. No, es que nunca se resolvió. Lo que pasa es que lo que querían hacer es querían sacarlo de los titanes porque tanto George Pérez como Mark Urban les encantaba el personaje de Wally West. El problema que había era que era demasiado... hasta lo dijo George Pérez, es muy difícil escribir para Flash porque Flash se puede encargar del villano antes de que lleguen los demás personajes. El tipo va más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, la cosa es que él podía llegar y golpear y resolver todo el crimen antes de que llegaran los compañeros. Entonces tenían que sacarlo, pero querían sacarlo de una manera digna. Y lo sacan de la mejor manera y de la manera más digna, de que le empiezan a dar no solo el problema físico, como que dudas de dudas ser de sí o no ser superhéroe, cómo funcionaría mejor, cómo no funcionaría mejor, y ese, todo ese tipo de cosas. Entonces hicieron cosas muy interesantes con él y después finalmente le dan como que este problemilla en el corazón y problemillas con sus poderes y se sale de ahí y se va con Frances Cain. Cuando muere Barry Allen en la crisis en Tierras Infinitas, sí, sí. Él necesitaba un nuevo Flash y decidieron que los rayos que le disparó el antimonitor al final del número 11, que no sé qué, lo curan. Pero lo que me encantó que hizo Mark Waid. Te voy a decir lo que hizo Mark Waid, que me encantó. En un número que creo que nunca lo has leído, que es el Kid Flash número Year One. Year One, sí. Es buenísimo, donde descubres que lo que pasa es que como él le dan sus poderes, cuando está muy chavito, él casi, cada vez que llega a la pubertad o cada vez que crece, tiene que toparse. Cambia su metabolismo. Cambia su metabolismo y tiene que topar con pared y tiene que romper esa pared para poder ser más veloz. Entonces lo que le pasó en ese tiempo fue que creció, tocó con pared y tuvo que romper esa pared. Esforzarse más de lo normal para romper esa pared. Es por lo que explicar que lo que Mike Baron hizo, que el chico tenía que comer como 4 kilos. Que esa fue una estupidez de Mike Baron. Cosa bastante loca. Pero a mí me... ¿Messner Loves lo hace antes de Mark Waid? No, Messner Loves mete lo de... Y Messner Loves lo que plantea es que todo este rollo en realidad era un rollo psicológico. Sí, sí, sí. Que Kid Flash lo que tenía es que no quería seguir los... No quería seguir los pasos de Barry Allen. Porque no quería opacar a Barry Allen. No lo quería opacar, sino tenía como el peso de la sombra y él quería seguir su propio camino. Exacto. Y lo que pasa cuando... Pero lo maneja de Barry mejor Mark Waid. Mark Waid lo hace científico. Lo que me gusta de William Messner Loves es que lo hace psicológico. Y hace como todo el... Porque al final de cuentas, el que empieza el viaje de maduración de Wally West es Messner Loves. Claro. Lo lleva a grados importantísimos Mark Waid. El problema es que Messner Loves lo hace y comete dos errores. Primero lo hace un poco aburrido, honestamente. Y lo hacen chilletas. Y lo hace muy, muy hay momentos muy buenos y hay momentos muy bajos. El vampiro de Twilight es el alma de las fiestas comparado con Messner Loves. Nomás le veo la cara a Lorna. ¿Qué nos quieres decir, nena? Danger dice que pues es lo mismo que Hara Marvel y que, por favor, Joe Quesada ha hecho basura con Spider-Man, que se supone que hará con Miracle Man. Pues la misma, mira, si quieres hablar de basura, vamos a hablar de la basura que es Spawn, desde su inicio. O sea, ya no digamos de cometer errores aquí o allá. Hablemos de un universo que jamás se ha sostenido. Exacto. Cuyo único título bueno se llama Sam and Twitch, y eso por... Porque no sale Spawn. Del destino. Y porque no sale Spawn. Pero el universo de Spawn es una soberana porquería, compadre. Es una basura, es muy tonto, es muy torpe. Chicken Master dice, enojadito, a mí me gusta, yo amo Spawn, pero no digas M, 3 puntos. ¿Puedo, jefa? ¿Puedo? Claro. Mamada. Perdón. Les pedimos a todos los niños que nos estén escuchando que no repiten estas frases, pero palabrotas. Miren, es de 3 en adelante. Gracias. Exacto. Y bueno, yo creo que ya son las 8:06, yo tengo que salir corriendo de aquí. ¿Ah, sí? Entonces, señores. Señores, fue un placer, la fiesta, como siempre, estar con ustedes. Vayan a ver G.I. Joe, si saben, si les gustó la serie de animación, si les gustaron los cómics, vayan a verla. Y si no les gustó y les gustan las películas de acción palomeras, vayan a verlas. Vayan a ver Terminator 2, digo, Terminator 4 Salvation. A mí me gustó vayan bastante. Vayan a ver, si tienen sobrinos o niños o lo que sea al lado, vayan a ver Shorts. Es bastante divertida. Lamentablemente la única edición que van a sacar es la versión doblada. Le pusieron acá Piedra Mágica. La Piedra Mágica. La única versión que van a encontrar es la versión doblada. No está tan mal, no molesta. Váyanla a ver. La ventaja que tienes con Robert Rodríguez cuando hace películas para niños es que escribe como niño. Y eso es divertido. Spike Kids llegó hasta la 3. Es una locura total. Es divertida, es bastante bien hechicita. Creo que ya está aprendiendo a controlar sus despliegues de efectos especiales, entonces es un poquito más aguantable que Sharkboy y Lavagirl. No, deja Spike 3, Sharkboy y Lavagirl. Ajá. No, entonces, pero está divertida, está bastante divertida, entonces vayan a ver, de verdad. A ver, espérate, ¿algo quiere decir Lorna? Sí, está el tráiler de la película y los saludos de Robert Rodríguez en la página principal de tu radio online. ¿Cuál es, para que ustedes lo vean. La Piedra Mágica. No, la página ¿cuál es? HTTP 2. ¿Me lo invito? Sí, tú, por favor. http://diagonal/diagonal/2radioonline con una sola o en medio. .gmro.com.mx. Excelente, así me gusta. Eso es perfecto. Sí, para que se metan, para que naveguen, para que. ¡Búrlense! Ok, ya okay, no vuelvo a traer a Magic. Rapidísimo. Claro, sí, si quieren. Estás escuchando. ¿Estás listo? Estás escuchando. Vamos a demostrarle a Lorna que lo vamos a hacer en serio. ¿La podemos hacer en serio? Ok. A ver, estamos ahí. ¿Estás escuchando? Comic Conexión. ¿En serio? ¿Estamos hablando en serio? ¿Sí? ¿Estás escuchando tu programa a través de tu estación? Soy fulanito. Yo soy menganito. Ponte en contacto con nosotros a través de esta hoja. Exacto. Y ya. Gracias. Fulanito y menganito fue su último programa. ¿Sí? Ya nos dieron. Ay, Dios, ya. No es cierto. Gracias, Lorna. Somos tu programa con más, gente. ¿Algo más que nos quieras decir antes de irnos? Que excelente programa. Los felicito. Un excelente programa. Si lo dices al micro, te sí, lo exacto. Yo no me aburro. ¿Ah, excelente programa? ¿En serio? Porque dos o tres veces te vi así con una carita así de ya. No me aburrí. Tía, no, te estaba hablando de nosotros. En el... Ah, okay. Era tía. ¿Qué onda con esto, por estar con nosotros, en serio, fue un placer. Muchas espero gracias. Que regreses. Sí, mi semana. Despídase de la gente, por favor. ¿Eh? Despídase de la ya gente. Ya me despedí, adiós. No, pero por el micro, despídase. Adiós. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Lorna, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Warren. Por todo. No solo gracias. Ojalá, por ojalá el chinchín no incluya sangre ni que nos corras, pero sabes que además me gustaría decir algo muy castigo. Por algo encendió el soplete o qué. Ajá, el cautín. Pero a mí lo que me gusta es que ustedes no vieron esto, pero además me gustaría decirle felicitar a Warren porque no solo. Estaba trabajando acá en la operación. Patrón, despíase. Nosotros estaba trabajando en la operación. Es algo que ustedes no vieron fue que se echaron a perder dos micros. 15 minutos así los arregló así. Entonces, durante el programa, mientras los estábamos entreteniendo con nuestras voces, el joven reparó, no uno, dos micros. Y ya están perfectos. Y nomás me gustaría que la gente de Inducción Radio estuviera viendo este programa para que entendiera ya, cómo se hace un ya, programa. Déjalo morir. Maverick, un saludo. Warren, por favor, despídase, por favor. Hasta luego a todos. Gracias por haber escuchado aquí a estos jóvenes. Gracias. Gracias fue un placer por operarnos, como siempre. Estar en tu casa fue un placer estar en este programa. Esperemos que nos sigan escuchando. Esperemos que sigan, les siga divirtiendo el programa. Cualquier cosa, ya saben, comic-conexión@hotmail.com. Para todas las personas que quieren participar en el Joey's League, también ya saben, me pueden escribir a ese mismo correo. Así es. Y nuestro blog es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, comiconexión.blogspot.com. Y pueden ahí mismo escuchar este programa, que espero subirlo hoy en la noche o mañana a más tardar. Y si no, pues esperemos que Lyoko nos lo mande y pueda subirlo. Gracias, porque también recuerden, Lyoko, Dragón Azul, esta vez sí les pedimos su ayuda porque alguien no grabó el programa desde el principio. No queremos señalar, pero mira. Ajá, como por acá. Pero arregló los micros. Sí, pero no grabas el programa. Entonces, y como todos sabemos, a la gente le gusta escuchar el programa desde el principio. Entonces, ahora sí, les pedimos. No importa. Y les agradeceríamos. Esperemos que la buena gente de los dos blogs hermanos que tenemos, que son Comicorp y La Covacha, nos hagan ese paro. Y mientras tanto, nosotros nos escuchamos aquí la próxima semana. No se olviden de ir mañana a Badabing a ver Watchmen. Director Scott a las 6 de la tarde. Y no se olviden que si quieren el DVD de Superman Returns, lo pueden hacer, nomás mándenme el correo con la respuesta de cuál es la única serie de Superman que ha ganado un Eisner en los últimos años. Monster Superman Mark. Ok, y también si quieren ganar el soundtrack de Terminator, nomás mándenme un correíto simplito diciendo cuál es su personaje favorito de la saga de Terminator, y así de simple. Y Emilio, dime si quieres tu camiseta de los Warriors o no, para que si no, la regalemos la próxima semana. Y okay. Se acabó. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Yo me llamo Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo te llamo con mi conexión. Quédense con tu radio online. Exacto. Y hasta la próxima semana. Adiós. Abur. Bye. Grupo Mexicano de la Radio. La mejor opción en medios de comunicación. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. En el aire y por tu receptor, esta radio amiga emite su señal, extendiéndote una mano de amistad. La Covacha presentó Comic Conexión. Visita La Covacha en lacovacha.net.